You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Bienvenidos al programa número 151 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro, cultivado en un huerto urbano en la periferia de Madrid. Muy buenas y bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en mayo del 2011 al calor del movimiento 15M en la Acampada Sol. Y si estáis de sobremesa, a ver qué habéis comido, porque hoy vamos a hablar en este programa número 151 de la historia de la agricultura urbana. Estamos dando un repasito a eso que vosotros de vez en cuando veis al pasar por vuestros barrios, esos huertos que crecen en cualquier rincón un poco extraño. ¿Y cuál ha sido un poco el proceso histórico que nos ha llevado hasta tener esos huertos y qué papel han jugado huertos como esos u otros distintos a lo largo de la historia? Vamos a repensar también el consumo y la alimentación hoy aquí en Barrio Canino. Empezamos. Doctor Harry está en la casa y está en el huerto. Buenas tardes, ¿qué tal, tío? Muy buenas tardes, Juan Carlos. Cebollas verdes para empezar esta tarde. Green Onion, muy buena esta canción. Muy buenas, pues yo veo contento y vengo, hace un día de sol, que esto además cambia también la faceta de los huertos. Ya empezamos a cambiar las verduras de invierno por las de primavera, así que estoy emocionado. María Canina, yo sé que estaba entrelazada y el micro, y al final, ¿qué has decidido? ¿Qué tal? Buenas tardes. No sé qué me has dicho, no me he enterado de nada. Te digo que estabas entrelazada y el micro, y que esta tarde, ¿qué vas a hacer al final? Creo que esta tarde el micro, luego a lo mejor azada. Sí. Y tenemos ya también a nuestros invitados, a dos de nuestros invitados hoy en el estudio, porque luego habrá alguna gente más que pase por aquí telefónicamente. Y uno de ellos, vamos a decir tu nombre verdadero solo por una vez en el programa y lo tenemos que mirar. Así que nos acompaña José Luis Fernández, alias Cois. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? De aquí en adelante, Cois, que yo creo que es como todo el mundo te conoce. Es más fácil, yo de hecho me presento así. Y también Nerea Morán, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy bien. Cois y Nerea andan ahí pergeñando un libro que está a punto de salir, que se titula algo como Raíces en el asfalto o algo así. Raíces en el asfalto, sí. Y repasa la historia de la agricultura urbana. Hoy no vamos a decir presentación del libro porque todavía no ha salido, la presentación será más adelante, pero vamos a dar una vuelta al contenido de este libro, ¿no? ¿Qué pasa cuando crecen esas raíces ahí dentro de nuestro asfalto? ¿Y qué papel ha jugado este tipo de asociaciones, de huertos, de gente que se asocia en torno a un entorno que en principio en la ciudad como que choca mucho, ¿no? No está pensada la ciudad para plantar cebollas verdes de estas que le gustan a Harry. Y vamos a repasar un poco esas historias, pero, doctor Harry, tú lo sabes bien, este programa tiene que empezar antes con una canción 100% carne de perro de huerto urbano, o sea, tú verás. Yo te pongo una canción. Ahora te pregunto, ¿serías capaz de saludar a nuestras 15 radios que nos redifunden? ¿O hoy no lo vas a hacer porque te sientes así veraniego? Lo voy a hacer porque además en cada una de ellas seguro que al cerca hay algún huerto urbano. Me consta, me consta. Sí, os recordamos los métodos de contacto con Barrio Canino. Os recordamos nuestro correo electrónico barriocanino@gorasolradio.org. Andamos también en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y por ahí. Y hoy a lo largo del programa vamos a ir a Sevilla y a Barcelona. Así que, bueno, pues saludamos especialmente hoy a la gente que nos escucha a través de Radiópolis en la FM de Sevilla y a la gente que nos escucha a través de Radio Bronca en la FM de Barcelona. Saludamos también a la gente que nos escucháis desde la Radio Libre de Écija, desde Radio Almaina en Granada, Radio Mutant en Alicante, desde la Huerta Valenciana saludamos a Radio Clara y a Radio Malva en Valencia, a Radio Topo en Zaragoza, Radio Nava en Asturias, Radio Filispín en Ferrol y a las 5 emisoras que nos redifunden a lo largo de la Comunidad de Madrid todas las semanas: Radio Ritmo en Getafe, Radio Chamán en Móstoles, Radio Enlace en Hortaleza, Radio Almenara en Ventilla y Radio Ela, la emisora libre y autogestionada. Aprobado, tío. Muy bien, sí, muy bien. Sí, lo has hecho muy bien. Pues imagínate un huertazo al lado de cada radio. A mí me consta que, no sé si al lado de cada radio, pero en todos los sitios que has citado hay huertos urbanos. En todos lados. Y aquí al lado de Agora Sol Radio, ¿qué hay? Pues otro. Dos. ¿Dos que es uno o dos que son dos? Es la acera de enfrente, lo llaman. Bien. Los dos se llaman así. Ahora nos van a contar acerca del asunto. Pero bueno, empezamos entonces la lista musical. Yo creo que esta lista que he hecho hoy es de las más raras que he hecho en mi vida. Ha salido así todo como muy mezclado, hay un poquito de todo. Ya veréis, me vais diciendo luego, pues esto es una mierda, esto me ha encantado. Algo gustará porque es muy distinto. Para empezar, pues la lista hablará de, como suponéis, de vegetales, de la industria alimentaria, y de los problemas que tienen unos vegetales contra otra industria alimentaria. Para empezar, teníamos además que tener el tema canino, que incluye la palabra perro, ya sabéis, en el título de la canción, en el artista o en la letra. Y aquí la verdad es que he encontrado una canción, no he sabido muy bien poner la excusa para que enganche. El tema se llama Dead Dog Farm, o sea, perro de granja muerto, que bien, hay perro de granja de por medio. El caso es que no he encontrado la letra de la canción por ningún lado y el acento de este tipo es un poco raro porque él es danés, es de Copenhague, se llama Kenneth Sorensen y actúa bajo el sobrenombre de Dirty Diary, el diario sucio. Y ya os digo que es de Copenhague, se lo monta en solitario el hombre, él toca solo todo, una caja de ritmos, unos pedales de distorsión, una guitarra, y ahí está su fuerte, en la guitarra. A mí me ha dejado bastante impresionado, la verdad, el sonido que saca este tipo a su equipo tan limitado. Y bueno, hemos traído un tema, este Dead Dog Farm, de su álbum de 2012, se llama The Dead Ringer. Lo podéis bajar de su Bandcamp, que lo tiene ahí disponible para que lo disfrutéis en casa, cosa que os recomiendo sobremanera. Y aquí encontramos el tema que vamos a poner. No os cuento más, ya os digo que no sé exactamente de qué va la canción, pero yo la verdad que me la he puesto y he gozado. Así que, Dirty Diary. We'll be right back. Barrio Canino. Bueno, pues empezamos la entrevista hoy aquí en este Barrio Canino 151. Antes de pasar a hablar ya con Cois y con Nerea. Hoy sí que podría ser Barrio Pepino. Hoy sí, hoy podría ser Barrio Pepino, que nos acusa sobre todo nuestro David Canino de ello. Queremos hacer un apunte, y es que este programa en general, vamos a decir que va a girar en torno a huertos urbanos. Vamos a hablar mucho de los huertos urbanos, pero desde el punto de vista de retratar esa historia de la agricultura urbana, que es lo que se habla concretamente en el libro Raíces en el asfalto, de Nerea y de Cois. En Barrio Canino ya dedicamos un programa bastante extenso, además, a la red de huertos urbanos de Madrid. Y justamente hace 100 programas, por si lo queréis buscar. Yo creo que hace ya tiempo de ese programa, pero yo creo que prácticamente todo lo que se habló en aquel programa, que además yo creo que me lo pasé, nos lo pasamos muy bien. Yo me acuerdo que esa tarde nos reímos mucho en el estudio. Está prácticamente todo vigente, así que Barrio Canino, volumen 51. Y en el 52 hablamos sobre soberanía alimentaria. También, o sea que, como hilamos esa, que viene, joder. Somos así. No hemos vuelto a hacerlo después en 100 programas. Bueno, en el Barrio Canino 51 fue sobre la red de huertos urbanos de Madrid. Hoy seguro que sale la red de huertos en el mar de una ocasión. Pero bueno, hoy vamos a hablar de la historia de la agricultura urbana. Así que, Cois y Nerea, en este programa siempre decimos, la primera pregunta es obligada. Eso se lo decimos a todo el mundo, y luego cada vez hacemos una pregunta distinta, o sea que... Pero bueno, más o menos viene a ser parecida. Contadnos un poco quiénes sois y, bueno, cuál es vuestra relación, aparte de haber escrito este libro, con los huertos urbanos. Bueno, pues yo me vinculé a esto de los huertos comunitarios, ahora ya como 5 años más o menos, a raíz de que aquí en la Asociación de Vecinos del Barrio pues nos planteamos la idea de lanzar un proyecto de este tipo. Y bueno, pues empezamos a darle vueltas a cómo hacerlo. Estuvimos investigando algunas experiencias que ya había tanto en Madrid como sobre todo fuera, que es donde más había. Y bueno, a partir de ahí, en la Federación de Asociaciones de Vecinos, pues montamos una comisión de huertos. De ahí nació luego la Red de Huertos Comunitarios de Madrid. Y digamos que he estado muy implicado en todo el proceso que ha sido la construcción de lo que ya podemos llamar casi como movimiento social urbano nuevo en esta ciudad, que sería el de los huertos comunitarios. Y bueno, yo estaba haciendo el doctorado en... Yo no sé si era el año 2008 o 2009, y en ese momento solo había un huerto en Madrid. Bueno, estaba el de Grama también, pero como huerto urbano así vecinal, estaba el del barrio del Pilar. Y entonces se me ocurrió hacer un trabajo sobre eso, y a partir de entonces empezaron a salir un montón de huertos, así que he tenido ahí material para estudiar mucho. Y luego me metí en el huerto de aquí, del otro lado de la acera, y ahí me he enganchado con Seco otra vez, que estaba un poco... desgastada. O sea, en tu caso fue primero el estudio y luego la práctica. Y de alguna manera, del estudio, de la, digamos, concienciación personal propia de cómo funcionaba un huerto, hasta el momento en que te pusiste manos a la azada, de alguna manera, ¿cuánto pasó, más o menos? Pues no sé, porque el huerto de aquí empezó más o menos al año siguiente o así. Sí, en 2010 empezó el de aquí. ¿Sabéis ahora cuántos huertos hay? Me ha sorprendido eso de que en el 2009 solo hubiera un huerto en Madrid. Pues ahora mismo en la ciudad de Madrid hay en torno a 40. O sea que ha sido algo muy exponencial. O sea que costó tener los 5, de ahí se pasó a los 10, 15 rápido, en 2 años a los 30 y de los 30 a los 40 el último año. O sea que... Hombre, huertos escolares sí que había, eso es verdad, pero así como huertos autogestionados, ocupando parcelas y tal, ellos fueron los primeros, ¿no? En el libro nos vais a hablar, cuando lo tengamos en las manos, del tema de la agricultura urbana. ¿Por dónde empezáis el libro? ¿Leemos el jardín en los alrededores de Atenas? Contándonos un poco el origen, así, más o menos, claro, porque debe ser largo. Sí, bueno, es un principio más simbólico, porque de hecho lo que rastreamos es la historia desde la Revolución Industrial hasta el presente, y lanzando algunas pinceladas de futuro. Pero nos resultaba interesante arrancar en el jardín de Epicúreo, porque era un poco simbólicamente la primera vez que confluyen, por lo menos en Occidente, una gran crisis urbana, una crisis también del sistema sociopolítico, que en ese momento era el de la polis, y bueno, pues en Grecia se va convirtiendo en un imperio, por lo tanto las ciudades están autogobernadas, y esa democracia que nació con todas sus limitaciones en Grecia, pues estaba un poco de capa caída, ¿no? Estaba un poco pues en crisis, y entonces, bueno, pues en esa incertidumbre es donde aparece Epicúreo y aparecen pues nuevas corrientes filosóficas, Y bueno, pues lo que plantea Epicurio es como una forma diferente, ¿no?, de encarar la filosofía, más de a través de los vínculos sociales, ¿no? Él escribe mucho sobre la amistad y, bueno, pues igual que, pues que Platón había tenido la academia o Aristóteles había tenido el liceo, pues lo que monta Epicurio para hacer filosofía y construir su escuela, pues se denomina el jardín. Y ese jardín era un huerto que estaba en la periferia de Atenas, y bueno, pues era un huerto que cultivaban, y en ese espacio de cultivo pues coincidieron por primera vez pues una respuesta filosófica a la crisis sociopolítica de su momento, que, y a la vez una forma también de reivindicar, ¿no?, una nueva forma de tejer lazos sociales, lazos comunitarios, en un momento en el que pues eso, la gran polis, como un cuerpo social más o menos homogéneo, pues había entrado en declive. A mí se me ocurre que, claro, según lo que estáis contando, que evidentemente es una pincelada así de una historia de un momento, además, que nos queda muy lejano, pero cierto paralelismo con el momento actual, ¿no? Vivimos una época de crisis y de repente los huertos, pues, son lugares donde la gente se encuentra, que hablaremos también ahora de esto, ¿no?, para algo más que para cultivar. Para encontrarse y para hacer, digamos, como comentabas, crear unos nexos, unos lazos en la comunidad. ¿Qué es antes, el huerto o la crisis? ¿O el huerto comunitario, digamos, o la crisis? ¿La crisis provoca huerto comunitario o cómo va un poco esto? Así a vuestro entender. Pues, es, no sé, es complicado. No solo huerto comunitario, además, sino que cada vez que hay una crisis cíclicamente, pues o bien hay programas gubernamentales o de abajo hacia arriba también hay iniciativas. Al final, no sé, es lo que tienes, a lo que puedes recurrir, lo que tienes cerca y donde están los recursos, ¿no? La tierra y la gente que hay alrededor. Entonces, cuando todo lo demás falla, parece como que es el refugio, el huerto. Sí, porque es verdad, como decías tú, que es lo que hemos hecho un poco en el libro, es rastrear, ¿no?, esos episodios en torno a los cuales, pues ya sean crisis económicas, conflictos bélicos o grandes colapsos sociourbanísticos, como se han pasado en algunas ciudades, pues la agricultura urbana ha vuelto a las ciudades, ¿no? Ha estado siempre, se trató de desterrarla y quedó, pues en muchos casos, arrinconada, ¿no?, en algunos rinconcitos, y en cuanto había una crisis, pues es verdad que esos rincones volvían a recuperar mucha parte del espacio urbano, aunque fuera temporal y coyunturalmente, ¿no? Y a lo largo de la historia, estos huertos urbanos, con todo lo largo que es la historia, han tenido más dificultades que beneficios, quiero decir, el Estado, el gobierno, no sé qué, siempre lo han puesto un poco difícil y en época de crisis les han dejado moverse un poco más. ¿Cómo lo veis? Depende, ha habido momentos en la historia que de hecho han sido programas institucionales los que, por ejemplo, en las grandes guerras mundiales, en los que eran pues con una mezcla casi de propaganda gubernamental y por otro lado también una cuestión de autoabastecimiento y de logística y de, bueno, pues casi como lo que se podría denominar el frente interno, ¿no?, dentro de la retaguardia de determinados países, pues eran los propios gobiernos, ¿no?, los que incentivaban, ¿no?, esas actividades de agricultura urbana súper diversas, con huertos escolares, huertos de ocio, o bueno, en el caso de Inglaterra, por ejemplo, cuando estuvo aislada, ¿no?, durante la Segunda Guerra Mundial con los submarinos y demás, pues era prácticamente llegó a multiplicar hasta por 10 la producción de alimentación que tenía en lo que era la propia isla, ¿no? Es que no había otra forma. El propio Hyde Park se convirtió en una granja, o sea que hay un montón de anécdotas curiosas de espacios emblemáticos de muchas ciudades que se transformaron radicalmente, aunque fuera durante un espacio de tiempo breve. Y luego también se han como tergiversado, no sé cómo decir, también desde en la Segunda Guerra Mundial los gobiernos fascistas o los nazis pues también utilizan los huertos como para defender sus ideas de la patria, de las personas adecuadas porque están enraizadas y representan los valores de la nación. Y entonces sí, tienen su hueco, pero también es muy fácilmente apropiable por diferentes ideologías, por decirlo de alguna forma. Sí, en buena medida lo que te das cuenta es que, como casi todo en la vida, el hecho de cultivar plantas tampoco es políticamente neutro. Es decir, que se puede hacer con determinadas orientaciones, con determinados proyectos de transformación dentro de la cabeza, y a veces pueden ser muy interesantes o pueden ser muy perversos, ¿no? Hay un concepto que está íntimamente ligado al de huerto, que es el de suelo. Porque el huerto se planta, necesita un lugar donde crecer, ¿no? Y este concepto de suelo, ligado, digamos, de alguna manera a la actividad humana, viendo un poco la perspectiva, la masificación en las ciudades, etcétera, ¿no? Que de alguna manera es la excusa del huerto urbano, supone como una especie de pérdida del suelo por parte de, de las personas, ¿no? Una desterritorialización que de alguna manera sufrimos. Si antiguamente pues tú vivías en tu casa a pie de suelo, digamos a pie de calle, e incluso en un momento determinado podías o no poseer una tierra o trabajarla de otra persona. Sin embargo, hoy en día esto pues queda como muy lejano para la mayor parte de las gentes que viven en las ciudades. ¿Cómo ha ido cambiando esto? ¿Cómo ha afectado esto a las prácticas agrícolas y ganaderas, al consumo de recursos naturales, etcétera, y a la propia alimentación, concretamente en el periodo de historia que vosotros tratáis dentro del libro, así en líneas generales, que entiendo que es una cosa como muy, muy vasta? Bueno, pues un poco el inicio simbólico que planteamos, donde se da la gran ruptura, ¿no?, entre campo y ciudad, que habían vivido una simbiosis más o menos pues a lo largo de centenares de años, es decir, que las sociedades campesinas, las sociedades agrarias, habían estado muy vinculadas, ¿no?, a sus ciudades de referencia, ¿no?, y las propias ciudades sabían que dependían, ¿no?, de sus anillos periurbanos para alimentarse en buena medida, y quizás lo que hace es lo que provoca la gran ruptura de la revolución industrial, ¿no?, que permite el desplazamiento de productos, de alimentos a grandes distancias, y entonces eso permite pues que se rompa un poco ese vínculo, ¿no?, y ese vínculo pues afecta tanto a lo que es la propia noción de campo, es decir, que la agricultura también poco a poco va sufriendo un proceso de transformación muy radical, es decir, que pues todo lo que eran los bienes comunes, los espacios que permitían esa socialidad campesina son cercados, son transformados por unas dinámicas capitalistas que hacen que la vida en el mundo rural sea inviable, entonces provoca grandes éxodos a las ciudades para que la gente se convierta en mano de obra para la revolución industrial. Por otro lado, las propias ciudades también, que habían tenido unas dinámicas internas también como simbolizadas por sus propias murallas, tenían unos propios límites, ¿no?, a su expansión, por lo cual dentro de lo entre comillas que se puede decir eran ciudades mucho más sostenibles, ¿no?, estaban muy apegadas, tenían unos límites que les ponían un tope, ¿no?, a su expansión al resto del territorio, ¿no? Y las propias dinámicas urbanas también sufren un proceso radical de transformación. Las ciudades que se habían ido construyendo pues muy poco a poco, ¿no?, todos los cascos históricos, que son los espacios emblemáticos que a todo el mundo le gusta visitar, pues dan pie a un proceso de industrialización aceleradísimo, descontrolado, y que queda en manos de los grandes industriales, ¿no? Entonces eso pues provoca que la ciudad se convierta en un espacio completamente inhabitable. Y bueno, pues acaba provocando pues también una serie de respuestas en torno a las cuales se empiezan a aplicar las primeras huertos urbanos dentro de la ciudad, pues llegan de la mano de las reformas higienistas, que plantean la necesidad de transformar las ciudades en buena medida, porque es que eran tan inevitables que los niveles de insalubridad, mortalidad eran elevadísimos, ¿no? Es decir, que las ciudades solo podían sobrevivir porque había un reemplazo constante de gente que venía del campo a suplir a los que se morían en esos entornos tan insufribles, o sea que... A reemplazar, madre mía, ¿cómo suena eso? Es así de duro. Es decir, que a raíz de ahí pues sí que ya se replantea un poquito, ¿no? Y surgen pues en lo que en el libro empezamos a rastrear, que son las utopías, ¿no? Es decir, los primeros pensamientos utópicos son una respuesta a esa ciudad industrial inhabitable, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, las utopías empiezan a repensar la relación campo-ciudad, cómo podían ser esas colonias agrícolas, nuevos espacios que reconciliaran, ¿no?, la pequeña industria, los pequeños talleres con la actividad agrícola. Y bueno, es algo que luego pues el primer movimiento moderno recupera, y hasta que luego, bueno, pues posteriormente se vuelve a romper con nuestro amigo Le Corbusier. Pones cara de duda ahí. No, sí, es que estaba pensando que es como cíclico. Siempre las imágenes de la ciudad, de lo que debería ser y de lo que luego es y en lo que se convierte, es un peligro, ¿no? Pero, no, sí, y ha pasado desde la revolución industrial, se ha ido yendo cada vez más allá de lo que se podía imaginar. El comercio cada vez es más a larga distancia, ahora es global, me pasa como a ti. Desterritorialización. es absoluta ya en cualquier sitio que vas, no solamente lo que decimos de las ciudades, que da igual estar en el centro de cualquier gran ciudad del mundo porque vas a encontrar lo mismo, sino que al final en el campo pasa un poco igual, que la industrialización ha homogeneizado los paisajes y todas esas prácticas, esos conocimientos, esas diferencias, pues que generaban la identidad territorial y también tenían mucho que ver con lo que se comía, con cómo se cocinaba, con el conocimiento general de la sociedad, está muy homogeneizado y se va perdiendo un gran conocimiento y una gran diversidad que es muy importante para la sostenibilidad, el equilibrio y la capacidad de resiliencia. Uh-huh. Resiliencia, aparecen aquí términos ya que igual tenemos que explicar más adelante. Hombre, ha dicho cosas muy importantes como lo de, no sé, recuperar el conocimiento de los huertos, las plantas, los árboles, todo eso que tenían los antiguos, que lo hemos ido perdiendo poco a poco y no sé si se podrá recuperar alguna vez, porque los mayores se van muriendo y parece que no nos dejan su legado o no lo queremos continuar. Ahí entra esa casta a la que yo pertenezco de paletos de Madrid. Paletos de Madrid, castas y antiguos. Se habla de antiguos, de gente de antaño. Te voy a poner una canción así de antaño, de un hombre que todavía vive, pero que es antiguo. Bob Dylan escribía en el año 1965. Bob Dylan está vivo, pero mayorcete ya. Podríamos considerar un antiguo. En el año 65 grababa la canción Maggie's Farm. Él la grababa con una doble intención. La primera lectura que tiene el tema es una canción que habla sobre la explotación de los temporeros en las grandes explotaciones agrícolas. De ahí viene el estribillo, ¿no? Ain't gonna work in Maggie's farm no more. O sea, no volveré a trabajar nunca más en la granja de Maggie porque me tratan mal, pagan mal, es una mierda. Pero por otra parte, Dylan hacía una crítica velada al mundo de la canción protesta y dentro del folk, del cual él ya se había distanciado en aquel momento, ya había cogido la guitarra eléctrica, había hecho toda aquella historia, la gente le había insultado, los folkies y tal, ¿no? En cualquier caso, probablemente a Dylan no se le ocurrió cuando escribía esta canción que el tema iba a tener una vida tan longeva, porque no sé deciros el número de versiones y, digamos, adaptaciones que se han hecho de esta canción desde el año 65 hasta la actualidad. Y es que todas las versiones, además, que se han hecho del tema han tenido una componente política y social de crítica bastante fuerte, además adaptada a los tiempos en que cada grupo la ha hecho en su momento. Por ejemplo, los Specials hacían en los 80 su propia versión del Maggie's Farm, pero su Maggie era Margaret Thatcher y se la dedicaban directamente a ella. O Rage Against the Machine hacían a finales de los 90 su propia versión, pero la dedicaban a los campesinos mexicanos, concretamente. La canción que vamos a escuchar probablemente es una de las más raras versiones que he encontrado de este Maggie's Farm de Dylan. Es la versión de Residents, y de Residents son un grupo ya de por sí bastante rarete. Es un grupo que quedó en el anonimato. Nunca sabremos quiénes eran los que estaban detrás. Eran estos tipos que os sonarán porque aparecían con una especie como de máscaras de ojo, de globo ocular. Eran así como cuatro o cinco individuos con unas cabezas que eran un ojo, un globo ocular. Y ellos, para la maqueta primera que presentaron, grabaron una versión de su propia versión del Maggie's Farm. Esta maqueta nunca se llegó a publicar hasta el año 2003, en que, bueno, parece que la rescataron de algún lado y la publicaron, y por eso la tenemos ahora mismo. Así que no sé cuál era la motivación de los Residents para grabar este Maggie's Farm, puesto que en aquel momento no se publicó y nunca hablaron de ella, pero sin duda, como sonido, es algo bastante distinto. Vamos a escucharla. Oh, Barrio Canino. Aquí seguimos en Barrio Canino 151, programa dedicado a los trabalenguas y en el que decimos desterritorialización de vez en cuando. Hablando de la historia de la agricultura urbana y de temas que sabíamos que iba a salir al final, porque no estamos hablando solamente de agricultura, sino que estamos hablando al final de una forma de hacer ciudad y de consumir, de entender al final el modo de vida y de relacionarnos entre las personas y de nuestras propias relaciones económicas, ¿no? Me estaba viniendo a la cabeza justo antes del corte que estábamos hablando, cuando ha citado ya Cois el tema de la higienización como doctrina para construir ciudad, de aquella conversación también que tuvimos con Luis de la Cruz, el tránsito en internet, en el que hablábamos de la gentrificación de los barrios, ¿no? Que no se habló nada de huertos urbanos, pero al final hemos caído en la misma casilla. Sí, y es que es curioso, estábamos hablando justo antes de escuchar el tema acerca del territorio, del espacio, ¿no? Y de cómo las ciudades habían planteado en algún momento la necesidad de abrir un poco espacios y que los huertos urbanos eran una posibilidad, ¿no? En esta relación entre campo y ciudad, en términos agricultura y urbana, puede pensarse a priori que son antagónicos y decir que en alguna manera el entorno urbano es aquel en el que no caben ni agricultura, ni ganadería, ni pesca. Aunque, bueno, eso podríamos también verlo. O sí caben. Es posible y de alguna manera, para toda aquella persona que entienda que agricultura y urbana son términos antagónicos, ¿cómo justificarlo? Bueno, yo creo que más que posible va a ser imprescindible. Claro. Es decir, que no es que nos lo planteemos en términos de si nos va a apetecer o no, sino que si introducimos otro tipo de variables, que son pues las que nosotros un poco barajamos, ¿no? Al final, es decir, que estamos atravesando una crisis multidimensional, un proceso de cambio global, una crisis civilizatoria, bueno, la podemos llamar un poco como queramos, pero que a lo que nos viene a referir es a una multidimensionalidad, ¿no?, de la crisis, y algunos de sus aspectos, como sobre todo las dimensiones energéticas o climáticas, pues van a poner unos límites ahí que van a condicionar mucho la propia forma que van a tener las ciudades en el futuro. Es decir, si nos planteamos que no vamos a poder abastecernos de decenas de miles de kilómetros, que lleguen millones de kilos de comida diariamente a abastecernos a las ciudades, la agricultura urbana se convierte en un elemento estratégico para rediseñar ese modelo de sistema agroalimentario en torno al cual vamos a tener que alimentarnos en el futuro. Es decir, que es un proceso que va a durar varias décadas, pero yo creo que un poco, si hacemos, ¿no?, una mirada a lo que era la agricultura urbana hace 10 o 15 años y lo que es ahora, pues empieza a estar en la agenda política de muchísimos ayuntamientos, de muchas áreas metropolitanas, están haciendo planes regionales alimentarios, está dentro de la agenda de Naciones Unidas, es decir, que es un tema que mucha gente se está planteando como que va a ser uno de los elementos clave de cara al futuro, ¿no? Y bueno, nuestras modestas aportaciones ahí son que los pequeños huertos comunitarios de nuestra ciudad pues sean una palanca para empezar a introducir todo este tema de debates en la esfera pública. Claro, porque nosotros tampoco pensamos en la agricultura urbana como la agricultura dentro de la ciudad como la solución a todos nuestros males, sino como una parte más de un sistema territorial, ¿no? Que las áreas rurales y las zonas que tradicionalmente han sido productivas tienen un papel fundamental a la hora de alimentar las ciudades en proximidad, y el papel que pueden jugar los huertos o otras actividades productivas dentro de las ciudades pues son más educativas, simbólicas, no sé, como de aproximar el paisaje y la actividad, pero no como que solo podamos alimentarnos de eso, porque también hay muchas imágenes futuristas de estas de los rascacielos productivos y como la ciudad burbuja que no necesita nada más, sino que está ella, se autoabastece y ya está. Y eso tampoco es nuestra idea, ni no sé, en el libro también se cuenta un poco. Hay una cuestión con respecto a esto que acabáis de comentar, que bueno, dos, de hecho, que me asaltan. Una tiene que ver con lo que acabas de decir, Nerea, ¿no? Evidentemente, para alimentar a X millones de personas que viven en la ciudad, sería absurdo pensar en huertos pequeños, urbanos, incluidos dentro, ¿no? Entonces, aparece, como bien dices, que tienen un carácter más educativo o incluso, como comentábamos al principio, comunitario, ¿no? De crear comunidades que se conozcan y que recuperen un poco el poner los pies en el suelo, ¿no? En el territorio que nos desterritorializaron. Pero, por otra parte, con lo que respecto a lo que decías, Coy, es de estar dentro de las agendas políticas, quizás tenga que ver con lo que comentabas al principio, que parece poco peligroso apoyar la agricultura urbana porque, bueno, a lo largo de la historia se ha utilizado con diversas ideologías y fines. Depende. El caso es que para el ecologismo, por ejemplo, si queremos un ecologismo más social y transformador, es un elemento que ha ido ganando mucho peso y que yo creo que va a estar ahí. Es decir, que la parte se trata de poner en valor, ¿no? Yo creo esa actividad, y que dentro de las ciudades la medida es que somos mucha gente y mucha gente con una distancia afectiva, simbólica, hacia todo lo que es lo rural, el campo, la alimentación, pues enorme, ¿no? Y los huertos comunitarios yo creo que tienen la virtud de tejer no solamente nuevas relaciones sociales, sino también de ayudar a un cambio de paradigma cultural, ¿no? Es decir, que sin un cambio cultural no vamos a ser capaces, ¿no?, de transitar hacia esa sostenibilidad. Y luego, de hecho, los estudios últimos que hemos leído y demás sí que plantean que, tomándose de forma integral, en serio, intensiva, a tope una agricultura urbana dentro de las propias ciudades, se podría llegar a producir hasta el 30% de los abastecimientos. Es decir, que la agricultura urbana por sí sola no va a dar de comer a las ciudades, pero sí se va a convertir en un elemento indispensable. O sea, que de ahí un poco, ya no solo por la parte simbólica, educativa, de sensibilización, de organización, ¿no?, en torno a la alimentación, la gestión del espacio público de otra forma, sino también por la propia capacidad de producir alimentos, ¿no? De hecho, bueno, pues también en el capítulo penúltimo lo que hacemos es revisar, ¿no?, varios episodios y en los cuales la agricultura urbana ha jugado un papel de subsistencia alimentaria central en procesos de crisis, ¿no? Y un papel que yo creo que nos debe hacer, ¿no?, un poco repensar y que nos debe estimular, ¿no?, para imaginar cómo pueden ser pues las transformaciones urbanas que pensamos. Y yo esto no sé si decirlo porque es como un debate que ni siquiera tengo muy claro en la cabeza, pero también como los peligros, ¿no?, que decías de la apropiación así por política. Una cosa son actividades de agricultura urbana que permiten a la gente como empoderarse, hacerse cargo de, pues yo qué sé, de una manera diferente de producir, de relacionarse, de gestionar espacios públicos, y otras son pues decir, vale, pues ahora tenemos un montón de suelo que no nos sirve para nada y hay un montón de gente que está en muy mala situación, pues venga, todos los pobres con su parcelita a cultivar y así nos quitamos dos problemas de delante. Pues no sé, o sea, que no estoy diciendo que los huertos sociales o que los programas de este tipo sean negativos, pero que también puede existir una tergiversación o un uso un poco más malévolo. Sí. Llámalo así directamente. Directamente estos episodios finales a los que hace referencia Cois, habláis de unos lugares en los que la agricultura urbana ha podido ser clave para solucionar o para encauzar unas determinadas dinámicas, ¿no? Aparecen Cuba, Argentina, Detroit, Grecia. Estas experiencias proporcionan o dan lugar a una especie de, podríamos llamarlo oasis o horizontes futuros maravillosos, o sin embargo es algo como muy precario, que viene un poco más en la onda de lo que nos está diciendo Nerea, y entendiendo que estas iniciativas de las que estamos hablando no han sido promovidas, sino que han surgido de la voluntad popular. Sí, o sea, un rasgo que comparten todas estas iniciativas es que nacen de forma popular, es decir, que son, si queremos, ante contextos de crisis severas y graves, espontáneamente y a través de tejidos sociales, organizaciones comunitarias principalmente, las que dan los primeros pasos, empiezan a plantar, a cultivar los primeros huertos, pero la gran mayoría de ellas luego han evolucionado hacia políticas públicas que sí que hayan abordado el tema de la agricultura urbana de forma pues muy integral, ¿no?, en muchos de estos episodios, o por lo menos instituciones que se han tenido que poner a dialogar con movimientos sociales que estaban, bueno, que habían tomado las riendas de estos temas y que en muchos casos estaban llegando a acuerdos pues bastante sorprendentes, o por lo menos, bueno, a dinámicas de gestión que viéndolo desde Madrid, desde aquí, pues resultan súper sorprendentes, ¿no? O sea, en Estados Unidos hay ciudades en las cuales, pues, igual que tú puedes tener un perro, pues te puedes tener unas cabras. Y hay gente que sale a pasear sus cabras, y gente que tiene jardines y tiene pollos, y tiene, como que hay incluso normativas urbanísticas que son mucho más avanzadas, ¿no? Cuestiones de apicultura dentro de las ciudades, o sea que bueno, como que sí que se están dando incluso cambios normativos bastante, bastante avanzados, ¿no? Es verdad que sí que está el riesgo también de poder, bueno, pues el perpetuar, ¿no?, o cronificar determinadas situaciones de precariedad, pobreza a partir de huertos asistenciales, ¿no?, para gente con necesidades, que también es algo que se ha dado en bastantes episodios a lo largo de la historia, pero ahí también está el reto, ¿no?, de revertir, de tensionar estas políticas y que igual que pueden ser perversas, pueden ser apropiadas por la gente, pueden darse la vuelta y en muchos casos pues pueden ser elementos de transformación, ¿no? O sea, que ese es un espacio de disputa, o sea, lo que se está abriendo es un espacio de conflicto y bueno, pues hay responsabilidad de los políticos y las dinámicas que quieran implementar y de los movimientos sociales, si son capaces o no de pensarlas, contrarrestarlas, reorientarlas. He hecho un vistazo a vuestro blog y me llamó mucho la atención el ecobarrio de Obauban, que decíais que tenía iniciativas de barrios sin coches o sin aparcamiento, que el 40% de los habitantes no tenían coche. Que esto, o sea, lo de la contaminación también me parece muy importante, ¿no? Porque tener un huerto al lado de una carretera y que luego te coma los pepinos contaminados es un poco raro, ¿no? Mola, ¿no? Claro. Entonces, tengo la sensación de que no se asocia la contaminación con lo que tú luego te comes, ¿no? Contadnos un poco, no sé si estuvisteis allí, también habláis de Grecia, no sé si concretamente era Atenas, no me acuerdo muy bien, los huertos que había allí, contadnos un poco la experiencia. Pues en Bauban no hemos estado, nos gustaría ir, pero en Atenas sí que estuvimos visitando varios huertos y en Tesalónica también. Y bueno, la verdad es que nos era muy similar a lo que está pasando aquí. Nosotros lo veíamos muy... Y luego conociendo otros huertos en Europa, en otros países que a lo mejor tienen una tradición más larga, pues sí que tienen sus peculiaridades, sobre todo en estas cuestiones más de recuperar los conocimientos, las semillas locales y tal, que es algo que en otros países donde a lo mejor se ha perdido más o está más alejada el campo y la ciudad, no, pues yo qué sé, se habla de permacultura, de agricultura ecológica, orgánica, tal, pero no está tan cerca como esta experiencia del campo o en las mismas familias. Sí, bueno, curiosidades se dan, ¿no? Es decir, hay muchas ciudades que tienen más biodiversidad dentro de la propia ciudad que fuera. Es decir, porque, digamos, hay estándares de habitabilidad ecológica mayores que con todo lo que son los pesticidas, las fumigaciones en los espacios periurbanos, ¿no? O sea, que es verdad que ves cosas curiosas, ¿no? Y, bueno, lo de la contaminación sí que es algo que nos preocupa, que también aquí en Madrid le estamos dando vueltas. Es decir, el problema sobre todo es cuando te llueve, te caen los metales pesados, se quedan en la tierra y bueno, pues ahí tienes ya un elemento difícil de gestionar, ¿no? Pero, bueno, hay experiencias muy bonitas en algunos sitios de descontaminación de suelos a través de fitorremediación, es decir, de cultivo de plantas que cogen metales pesados. Luego el problema que tienes es, bueno, pues con estas plantas que haces, en algunos casos estaba ensayando hacer biocombustibles, pero bueno, son experiencias, bueno, súper pioneras, ¿no?, innovadoras. En Detroit, por ejemplo, están haciendo cosas de este tipo. En Grecia visitábamos experiencias muy diversas también, desde huertos comunitarios más vecinales a, bueno, experiencias muy potentes que, como una de Tesalónica, que habían ocupado unos antiguos cuarteles militares que estaban abandonados y habían montado una especie de dinámica donde mezclaban huertos comunitarios con huertos familiares. Es decir, cada familia tenía una parcelita, luego gestionaban un espacio en común y los iban agrupando como por grupos de 25 familias, 30 familias, y se llamaban percas, cada uno era un perca, y bueno, iban ya por el número 7, habían calculado que con la tierra y el agua podrían llegar hasta 12, así que te encontrabas como a 400 personas más o menos ya organizadas en dinámica de horticultura comunitaria, que habían recuperado los barracones. Además, cada espacio de cultivo tenía asociado un barracón, que era el espacio común para cada uno de estas 20 o 25 parcelas, donde tenían sus herramientas, donde hacían sus reuniones, y la verdad es que era bastante impresionante, porque de hecho a raíz de que ocuparan, los militares volvieron a la ciudad y otro trozo que quedaba sin, porque claro, un espacio enorme el campo este militar, pues había maniobras para que ya no se siguieran expandiendo en lo que era el resto de las instalaciones militares. O sea, que tú veías los tanques por allí, unos blindados, vamos, dando vueltas, y decían, no, esto, y contaban que los primeros días intentaron... ¡A por las patatas! Blindados entraron dentro de los huertos a intentar echarles, o sea, que fueron historias y anécdotas que cuenta la gente bastante intensas. Por eso es darle un uso al blindado, porque como arado, o sea, tú le atas ahí el cacharro y como arado eso tiene potencial. Madre mía, ¿no? Sí, sí, no, estoy teniendo imágenes dantescas en la cabeza que no quiero tener. Estás hablando de Estados Unidos, ha salido en varios varias anécdotas distintas, como ejemplo de cosas no comunes o de alguna manera, digamos, vamos, atípicas, sí, podemos llamarlo. Estados Unidos es un país donde las grandes compañías y multinacionales, digamos, de alguna manera, hacen la política del país. Os voy a contar una pequeña historia acerca de una banda de música y de sus problemas con las grandes empresas de la industria alimentaria. Concretamente de Green Jelly, que empezaron a llamarse Green Yellow al principio. Green Jelly, o Green Yellow, como se llamaban al principio, se formaron con la idea de ser la peor banda del mundo. Este era su leitmotiv. Y con esta premisa se buscaban como nombre Green Yellow, J-E-L-L-O. Hacían referencia a lo que para ellos era el repugnante sabor de unas gelatinas que la multinacional alimenticia Kraft vendía. Fueron inmediatamente denunciados y obligados a cambiar de nombre, de ahí lo de Green Jelly, y que cambiaron rápidamente. Empezaron mal, y así que, bueno, en sus conciertos se acostumbraban a lanzar comida al público o a animar a que el público les lanzara comida a ellos, de manera que empezaban a prohibirles tocar en todas partes debido al lamentable estado en el que quedaban los escenarios después de sus actuaciones. De ahí pasaron a ideas en las que flirteaban con el sadomasoquismo, etcétera, juntándolo con los alimentos y la comida, todo en escena. Las puestas en escena bastante bizarras, en las que al principio hacían disfraces de cartón y papel, fueron sustituyéndose por disfraces de goma espuma que acababan impregnados en líquidos vegetales y todo era repulsivo, pues dieron al grupo cierto renombre, ¿no? Era como, miren los guarros estos a tocar. Pero el caso es que los tíos tampoco tocaban muy bien, o sea, no eran buenos músicos. Así que empezaron a meter en sus filas a grupos, o sea, gente de otros grupos que tocaba de manera anónima, disfrazada. Bueno, llegaron a tener 7 vocalistas durante todo el tiempo que estuvieron activos como banda, entre los que, bueno, encontramos, por ejemplo, en la última etapa, Maynard James Keenan, que es el vocalista de Tool o A Perfect Circle. A muchos os sonará esta banda, Green Jelly, por el tema que se hizo bastante famoso en los 90, Three Little Pigs, los 3 cerditos, que tiene un vídeo musical con en stop motion con plastilina que probablemente algunos, si buscáis en vuestro buscador, veréis y diréis, ¡ah, amigos! Sí, sí, ya sé quién son. El caso es que en 1992 Green Jelly se centran en el mundo de los cereales como foco central de atención de su disco. Para la edición del disco, se llama Cereal Killers, Asesinos del Cereal, crearon una mascota que se llamaba Toucan Son of Sam. Esta mascota era el reflejo maligno, digamos, de Toucan Sam, que era el símbolo o dibujo de unos cereales de que Kellogg comercializaba en Estados Unidos. Igual que están los del tigre o los de la rana, pues estaban los del Toucan. Se llamaban concretamente Fruit Loops. Y estos hacen el reverso tenebroso, que es en vez de Toucan Sam, es Toucan Son of Sam, o sea, Toucan, el hijo del tío Sam. Con lo cual ya tenéis aquí el componente antiimperialista completamente presente. Rápidamente son denunciados por Kellogg, pero es que además en el disco aparecía en la portada una figura que recordaba tremendamente de nuevo a la marca Kraft. De nuevo son denunciados tanto por Kellogg como por Kraft, lo cual les obliga a cambiar toda la idea del disco, etcétera. Tuvieron que hacer varias ediciones y, bueno, en cualquier caso, vamos a escuchar el tema que da título al disco, Serial Killers, en el que este Toucan Son of Sam, este hijo del tío Sam Toucan, es un asesino en serie que masacra gente en los supermercados bajo los lemas publicitarios que el original, el original Toucan Sam, dice, solo que los pervierten de alguna manera. Si no os ha quedado muy claro toda la historia, os convino a que vayáis a internet, busquéis esta canción Serial Killers y veáis el vídeo entero. No os pongo toda la canción porque dura 6 minutos y tiene al principio unas introducciones largas de panfleto político de Toucan Son of Sam que nos hemos ahorrado y nos hemos ido directamente al tema para que veáis de qué eran capaces los Green Jelly. We'll be right back. snatching little bastards. If it weren't for you, I'd be sitting under me favorite toadstool, sipping Irish whiskey from dawn till dusk. But no, I gotta keep on the run. I've gotta keep away from the likes of you. I've gotta try and run away to hide things, my special surprises like my orange stars. But you're not satisfied with the orange stars, no. Next thing you're gonna come running around looking for my yellow moons. But what really gets to me is when you come sneaking around looking after my blue diamonds. What about your pink hearts? For a moment, hook, still you little bastard. Snap! Crackle! Estos angelitos se llamaban Green Yellow y la verdad es que la canción estamos diciendo aquí que es un poco una auténtica locura. Estamos hablando en este Barrio Canino 151 de la historia de la agricultura urbana, repasando muchos pasajes de la historia que incluso nos están llevando por otros países, ¿no? Estábamos hablando antes de Grecia y tal. Hemos empezado hablando también de la situación de los huertos urbanos aquí en Madrid. Vamos a visitar también algunas otras ciudades. Nos está escuchando, creo que ya, Raúl Puente, del huerto de Miraflores en Sevilla. Raúl, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues bien, aquí escuchando a Green Yellow con vosotros. Oye, yo no sé, aquí en el estudio ha sido una locura. Yo no sé por teléfono cómo te ha llegado, macho. No, pues estaba entusiasmadísimo escuchando. Que cayeron los tíos, ¿eh? Sí. Raúl, mira, al principio del programa nos contaba Nerea que en el año 2008-2009 estaban enredando por ahí con la tesis y tal, y que había un huerto urbano aquí en Madrid, y después pues nos apuntaba Cois que ahora mismo, en el 2015, hay 40 huertos urbanos. ¿Cómo estáis en Sevilla? Sí, no me extraña, es una situación parecida, ¿no? No solo en Sevilla, yo creo en toda España, ¿no? Antes de la crisis, antes del 2008, es verdad que teníamos pocos huertos. En Sevilla, en concreto, había cinco huertos antes del 2008, y ahora pues tenemos unos 15, ¿no? Hay uno que está por ahí que no se sabe si va a arrancar o no, creo que se ha arrancado y se cae, pero... Pero bueno, veis que se ha duplicado, se ha triplicado, ¿no?, el número de huertos que hay aquí en Sevilla, y evidentemente es fruto de la crisis económica, sí. Perdona, te comento. Estamos ahí comentando a micro cerrado mientras los Green Yellow nos atronaban. Nos contaban Cois y Nerea aquí un poquillo, así como tenemos el privilegio de tenerlos aquí mientras escucháis la música, ellos nos cuentan cosas interesantes. Acerca un poco de la dinámica de huertos que hay en Sevilla. ¿Puedes contarnos un poco, para que lo oiga ya todo el mundo, cómo se reparte un poco el asunto y cómo ha ido creciendo, cómo se vive allí, toda esta historia desde los 70, 80 hasta la actualidad? Sí, en Sevilla básicamente nace a partir de los años 80, bueno, con el tema de la transición democrática, pues cuando empiezan a salir todas las asociaciones de vecinos, los colectivos vecinales y demás, porque hasta el momento evidentemente habían estado prohibidas, y en ese momento es cuando empieza, pues eso, ¿no?, en Sevilla a florecer asociaciones vecinales, ¿no? En este contexto, a mitad de los 80, yo vengo de la zona norte de Sevilla, se conforma un grupo de vecinos en torno a una gran escombrera, que es el actual Parque de Miraflores, y se crea una asociación en el año 83, llamada Comité Pro Parque Educativo Miraflores, en lo que se decide ocupar esa enorme escombrera y transformar esa trasera de la ciudad en un lugar, pues como una zona verde para los vecinos, ¿no? Entonces, todo eso se hizo a partir del año 85, 86, y realmente el primer huerto urbano que hubo aquí en Sevilla empezó en el 91, ¿no? Allí mismo en el Parque Miraflores, ¿no? Fijaros que tardamos como 6, 7 años en poner en marcha los huertos, ¿no?, después de esa ocupación, ¿no? Y a raíz de Miraflores, pues empezaron ya a partir de los 90 a aparecer pues hasta 5, ¿no?, lo que os he comentado antes, hasta el 2008, ¿no? Esa es un poco la evolución, ¿no? Y en el caso de Miraflores, la idea principal no era construir huertos, ¿no? El construir huertos era una herramienta, un instrumento para convertir una escombrera en un parque, una zona de calidad, ¿no? También porque pensábamos que las zonas verdes pues son iguales en todos sitios, ¿no? No tienen una identidad propia, ¿no? No están personalizados, ¿no? Un arquitecto viene, te hace una zona verde igual aquí que en China, que en Perú, ¿no? Entonces nosotros queríamos un parque un poco diferente, y surgió la idea de que, como estábamos recuperando cierto patrimonio que aparecía en el parque, pues una villa romana apareció, unos restos hidráulicos, todo asociado a la agricultura, la idea era pues recuperar esa memoria agrícola que tenía la periferia de la ciudad, recuperarla, pero evidentemente no con una explotación agrícola que ya era extemporánea, ¿no?, en el contexto de la ciudad de Sevilla, pero actualizarla, ¿no?, a los nuevos tiempos, ¿no? Entonces la idea fue hacer unos huertos, ¿no?, y los huertos pues como herramienta para conseguir recuperar esa identidad, esa memoria agrícola, más que realmente con una motivación como actualmente, ¿no?, una motivación de alimentación sana y tal, ¿no? Fue un poco el origen de los huertos en Sevilla, ¿no?, a partir del año 90-91, ¿no? Y se me ocurre que, claro, dices, vamos a recuperar esta escombrera para uso y disfrute de la gente. ¿Cómo respondió la gente? ¿Hubo entusiasmo? ¿Hubo algarabía? ¿La gente tardó en responder? Nos hablas de que costó tiempo, años, poner en el proyecto en marcha. Pero una vez que la cosa se pone en marcha, ¿la gente se apuntó totalmente o costó de alguna manera que la gente tomara conciencia de que eso podía ser para su uso y disfrute? No, al principio no costó, ¿no? Porque era todo el barrio, ¿no? La zona norte es un barrio popular, un barrio de trabajadores, un barrio que estaba muy unido en cuanto a la reivindicación de servicios básicos, ¿no? Por ejemplo, no había líneas de autobuses, y llamas un taxi y decías, llévame a tal sitio y no te llevaba, por miedo, no había centro de salud, no había carencia de colegios. Entonces había ya una herencia, ¿no? Una tradición reivindicativa bastante potente, eran barrios obreros, y entonces se sumaron rápidamente a la idea de convertir este espacio, que estamos hablando de unas 90 hectáreas, que no es una pequeña escombrera, era una gran escombrera. Pues había esa tradición, ¿no?, de reivindicar. Entonces la gente se sumó rápidamente, ¿no? Claro, una vez que se produce una ocupación, claro, imaginaos que nosotros como vecinos ocupamos los edificios, ocupamos el terreno. Los edificios eran lo que se llamaba en los 80 un chutaero, ¿no?, un chutaero de droga, ¿no?, y tal, ¿no? Y bueno, se ocupan, se empiezan a rehabilitar y ponemos en marcha pues estos programas, ¿no? El programa de los huertos. Pusimos en marcha también una escuela-taller, pues, para darle trabajo, empleo y formación a los jóvenes que venían del fracaso escolar, un poco con la idea de que el parque no fuera solo un lugar de paseo o un lugar para ir a hacer el footing, sino que la gente fuera al parque y tuviera oportunidad de aprendizaje, recuperara una identidad, ¿no?, porque con los restos arqueológicos que iban apareciendo, pues ya decíamos, oye, que los monumentos en Sevilla no solo están en el centro histórico, ¿no?, Y las periferias de las ciudades parece que no tienen ningún tipo de historia, ¿no?, son su identidad. Y nosotros planteamos, oye, pues nosotros estamos aquí descubriendo restos arqueológicos, villas romanas, edificios, pues queremos también, o planteamos que la periferia también tiene una identidad, ¿no? Y nuestra identidad es una identidad con un pasado agrícola, y bueno, pues esas eran un poco todas las motivaciones. Con lo cual la gente se sumó rápidamente, ¿no?, porque entendió que en el parque iba a encontrar no solo una zona de paseo, sino una zona donde los niños podían aprender con los huertos, los mayores también, los jóvenes podían buscarse un oficio y aprenderlo, etcétera, ¿no? Se me ocurre que, claro, es inevitable que me estás hablando del año 91 y estoy pensando en Sevilla en el 92, lo que ocurrió allí, y claro, parece que vuestro proyecto tuvo más durabilidad y longevidad que el de la Expo y lo que quedó después allí, ¿no? Y el uso que se dio al suelo que se utilizó para hacer aquella exposición universal y el que utilizasteis vosotros para este huerto. Comentábamos al principio del programa con Erea y con Cois, cómo era esta lucha entre lo urbano y lo agrícola. En vuestro caso, en Miraflores, es muy cantoso, al ser un terreno muy grande, aunque esté rodeado de ciudad de alguna manera, dará cierta amplitud, ¿no?, y no habrá esa constante el ladrillo encima de la planta, ¿no? Precisamente una de las motivaciones también por las que se ocupó ese terreno era pues porque en un origen la zona verde estaba vista fuera aún más amplia, no más grande, ¿no? Pero los sucesivos ayuntamientos iban recalificando suelo, iban pegándole bocados a esta zona verde, ¿no? Y los barrios iban avanzando, ¿no? Iban comiéndose trozos, ¿no? Entonces el peligro del ladrillo sí estaba, ¿no? Durante los años 60, 70, 80 pues estaba, ¿no? Y se ocupó el terreno precisamente para frenar, ¿no?, el avance urbanístico, ¿no? Hoy día es verdad que la gente que viene al Parque Miraflores se sorprende mucho porque parece una isla, ¿no? Es una isla verde. Nosotros la llamamos una isla verde con historia, ¿eh? Porque se sorprende mucho de que ven el paisaje de huertos, de bastante calidad paisajística, y al final, al fondo, se ve la muralla de edificios un poco amenazantes, ¿no? Pero es verdad que hemos conseguido por lo menos recuperar un paisaje que cuando pasa media hora de estar allí dentro, pues te olvidas de que estás rodeado por edificios y parece que estás en medio del campo, ¿no? También es verdad que estamos hablando de unas dimensiones que los huertos de Miraflores tienen 3 hectáreas. Claro, 3 hectáreas es bastante, ¿no? Y junto con los edificios que también ocupamos y que seguimos hoy día gestionando nosotros mismos, ¿no? Pues en total hablamos de 5 hectáreas, ¿no? con cuatro edificios, tres áreas de huertas, tres invernaderos, en fin, 12 parcelas de huertos escolares. Estamos hablando de unas dimensiones bastante bastante grandes, ¿no? Pero bueno, siempre hay que intentar robarle al capital especulativo todo el terreno posible, porque luego ellos te lo van a robar a ti, ¿no? Así que nosotros fuimos a por la máxima, ocupamos 90 hectáreas y al final nos hemos quedado con 5 o 6, pero bueno, ya es un logro, para una asociación, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que somos. ¿Ocupasteis 90 hectáreas? ¿Pues estáis locos o qué? Sí. Cuando yo estaba con él y cuenta la historia, habla, lo vincula también, ¿no?, a los procesos de ocupaciones que había en Marinaleda, toda la época del SOC, y él decía que eran como los del SOC urbanos, ¿no? O sea, los primeros sin tierra urbanos que ha habido aquí, claro, aquí en nuestra geografía. Efectivamente, yo siempre digo que aquí, claro, nosotros vivíamos en una, bueno, vivimos, ¿no?, todavía en una zona fronteriza, ¿no?, entre campo y ciudad. Entonces, claro, la gente que vivía en estos barrios, nosotros decíamos que sabía de dónde venían de los pueblos, de la campiña, de las sierras, pero no sabía dónde estaba, ¿no? Vivía en la calle tal, segundo A, ¿no? Eso no tiene identidad ninguna, ¿no? Entonces, pero sí sabían de dónde venían, ¿no? Y muchos venían del entorno, procedentes del éxodo rural, ¿no? Entonces tenían un poco esa lógica en la cabeza, ¿no? Entonces en Miraflores se produjo esa mezcla entre las ocupaciones de fincas que se dan en el medio rural, en la zona esta de Marinaleda, ¿no?, por el SOC o el SAT, ¿no?, ahora, que son ocupaciones rurales de fincas agrícolas, y una mezcla con las ocupaciones que se hacen de edificios en los centros urbanos, ¿no?, las ocupaciones con K, ¿no?, se puede decir, ¿no? Entonces, mira, fue ese brujo, esa mezcla, ¿no?, entre esos dos movimientos que normalmente, pues, ahora hoy día parece que se están juntando mucho más a partir del 15M, pero que tradicionalmente han estado un poco separados, ¿no?, las ocupaciones de finca rural y las ocupaciones de edificio urbano, ¿no? Entonces, mira, fue ese brujo, esa sintonía, entre urbanitas de la ciudad y gente que venía un poco del campo. Y se ocupó, pues, eso, ¿no? Un terreno que tenía por igual edificios, tenía por igual campo, aunque campo lleno de escombros, pero tenía, ¿no? Pero bueno, es muy singular, ¿no?, ese proceso, ¿no? Y bueno, realmente ahí estuvimos ahí y ahí seguimos, ¿no? Muchas veces, pues, enfrentados con el ayuntamiento, porque claro, el elemento, cuando aquello es una escombrera no le echa cuenta, cuando la gente lo ocupa ya empieza a preocuparse, ¿no? Pero bueno, seguimos, bueno, han pasado desde el año 83 que se formó la asociación, han pasado ya 32 años y bueno, y seguimos activos, ¿no? 32 años que, y valga la chorrada que voy a decir, han dado sus frutos. Sí, bueno, claro que han dado sus frutos, ¿no? Claro que sí, ¿no? Porque es verdad que Miraflores, aquí en el contexto, ¿no?, de Andalucía, pues ha servido un poco de modelo, ¿no?, a seguir, ¿no? Evidentemente porque la gente, claro, le pilla más cerca venir a Sevilla que ir a otras ciudades, ¿no?, si vives en el entorno, ¿no? Y ha servido de modelo para lo bueno y para lo malo, ¿no?, para los errores que hemos podido cometer, pues no cometerlos, ¿no?, en otros sitios, ¿no? Pero ha servido de modelo un poco de que es posible que los ciudadanos se empoderen de su territorio, que sean capaces de decidir, que sean actores, ¿no?, del entorno, ¿no?, y no solo espectadores. Y sobre todo, pues, que hemos intentado mezclar a gente de muy diversos orígenes, de diversas edades, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos los huertos escolares, que son unos 250 niños. Tenemos un otro proyecto, el invernadero joven, que son adolescentes, que hay 50 adolescentes. Luego tenemos los huertos de ocio, ya que son para los adultos, donde hay 180 parcelas, huertos familiares. Tenemos 6 asociaciones y luego tenemos los intermediarios pedagógicos, ¿no?, que son visitas, ¿no? Entonces nosotros, claro, es un programa muy amplio, ¿no? No es solo el tener unos huertos para que la gente produzca hortalizas, sino que nosotros la producción de hortalizas para nosotros es una herramienta transformadora de un poco, pues, de la realidad, ¿no? Que estamos hablando de que cuando empezó el proyecto, pues, eran barrios que tenían todas las papeletas para convertirse en barrios problemáticos, ¿no? Y creemos que nosotros hemos puesto nuestro granito de arena en el parque para convertir los barrios del entorno en, en barrios que hoy día, pues bueno, son barrios bastante, bueno, decentes, ¿no? Y bueno, con clases trabajadoras, pero muy dignas, ¿no? Y bueno, creo que el éxito ha estado un poco en eso, ¿no? En que niños, adolescentes, adultos, asociaciones, tal, pues encuentran en el parque un lugar donde, bueno, se sienten cómodos, se sienten, pueden hacer su trabajo, pueden tomar decisiones y bueno, esperemos que continúen muchos años más, ¿no? Porque hay ayuntamientos, hay gobiernos en el evento que algunas veces nos ponen las cosas difíciles, la verdad que sí. Bueno, Raúl, así lo esperamos nosotros también, que os dure mucho mucho tiempo ese proyecto, y como tú decías, ¿no?, que podáis seguir siendo actores y no espectadores en este Sevilla de hoy en día. Muy bien, pues nada, muchas gracias. A ti, por supuesto, un abrazo. Un abrazo también a Cois y a Nerea. Chao, Raúl. Un abrazo. Ahí estaba Raúl, que joder, nos deja flipado, macho, pero ¿cómo ocupas 90 hectáreas en Sevilla? ¿Cómo lo ocupas en Madrid? ¿Qué leche en Sevilla? A mí se me ocurre que, claro, de lo que hablábamos al principio, de que dice, bueno, es que la agricultura urbana igual no es la solución para la alimentación de la ciudad, igual con 90 hectáreas alimenta a Sevilla. No sé si a toda, pero vamos, a gran parte. Hombre, pero lo que también ha molado mucho lo que ha contado este hombre en los años 80, que parecía que hacían los barrios en plan... que la morralla del campo se vaya ya a la periferia, ¿no? Ha molado mucho lo que ha contado de la dignidad del ser humano, de decir, yo quiero tener un sitio decente donde vivir, ¿no? La solidaridad de los vecinos de construir su nuevo barrio. Eso creo que ha estado muy bien, amén de los huertos, que también están guay, ¿no? Pero sí, la dignidad de los barrios también está muy bien. Y lo ha dejado patente. Sí. A mí lo que más me ha flipado, a ver, vamos a poner las cosas en su sitio. Tú en Madrid quieres ocupar 90 hectáreas y las ocupas. Mañana estás en la comisaría de Moratalá. Pero si es que no hay 90 hectáreas libres en ningún lado. Lo podrías hacer, pero mañana estás en la comisaría de Moratalá acusado, pues eso, de, pues mira, fíjate lo de Ofelia Nieto, ¿no? Que se han tirado orines y gasolina a la policía o de algo peor. O sea, quiero decir que ya no solamente es ocupar 90 hectáreas, es estar 32 años autogestionando un proyecto de estas características y que todavía hoy en día eso sea la Galia ahí con 3 hectáreas, que ya está bien, ¿eh? 5 en total. Bueno, 5 entre los edificios y todo lo demás, después de 32 años. Eso es lo que realmente vería complicado en un entorno, por ejemplo, como Madrid, ¿no? Tener más de 30 años un proyecto de estas características y haberlo podido expandir tantísimo. El problema también es verlo en su tiempo, es decir, que ocupar ese tipo de ocupaciones en los 80... no es lo mismo que ahora, es decir, los movimientos vecinales de entonces no son los de ahora, los ayuntamientos recién estrenados de la democracia tienen una sensibilidad... Sí, pero había una expo de por medio, que eso siempre es problemático. Sí. Claro, claro. Sí. El desarrollismo de todos esos 80, 90, 2000, con una expo de por medio, hostia. Sí, aquí en Madrid, de hecho, bueno, durante los años 80 también hubo 7-8 proyectos de huertos de ocio... que se supone que iban a generar una serie de cuñas dentro de la ciudad, estaban dentro de los planes generales, incluso se llegaron a construir, a empezar las obras de varios, de 2 o 3, el de Orcasitas se llegó a construir entero, se llegaron a hacer las instalaciones de las bombas de riego, que es una de las partes que cuando empezamos a rastrear la historia de Madrid nos contaron, y lo que sucede es que cuando estaban los huertos acabados para darle las llaves, hacer el sorteo y a los vecinos que fueron adjudicatarios darle las llaves para empezar a cultivarlos, decidieron que no. ¿Que para qué? Después de haber hecho la inversión económica y haber tenido una parcela, pues eran 100 y pico huertos también, pues decidieron que mejor, que se volvían a hacer, se estaba volviendo a construir las líneas del metro, y entonces, bueno, qué mejor espacio para utilizarlo de espacio de vertido y de escombrera que lo que iban a ser los huertos de Orcasitas. Y entonces es un proyecto que, bueno, para mucha gente de aquella época les generó una frustración enorme, y bueno, pues también... Madrid podía haber tenido espacios así y que habían sido demandas y luchas vecinales su preconquista, pero al final la prepotencia inmobiliaria y la especulación acabaron con ese horizonte. En San Fermín hasta hace poco también había huertos, luego ya hicieron la Caja Mágica y les echaron, pero llevaban ahí muchísimo tiempo. Siempre hay espacios que parece que a nadie le interesan hasta que dicen, ah, mira, aquí podemos colocar algo. Entonces, sí, de hecho, vamos, las cifras son increíbles, es decir, en Madrid se habla de más de 4.000 huertos en lo que era el área metropolitana, en el área metropolitana de Barcelona llegaba casi a 12.000, es decir, que en los años 80 mucha de esta gente que vino del campo, también con la crisis que hubo en los años 80, después de la segunda crisis del petróleo, de años 79 y tal, pues mucha gente en paro, muchos prejubilados y tal, pues se lanzaron a ocupar parcelas en zonas de dominio público, riberas y tal, y vamos, eran unas cifras... escandalosa. Yo, para aquellos que no, no lo conozcáis, os recomiendo que cojáis, vivéis en Madrid, claro, el río Manzanares desde más allá del Parque Lineal, que es Madrid-Río, más allá del Parque Lineal de Manzanares, y sigáis con la ribera del Manzanares para adelante y encontraréis huertos que tienen pinta de llevar ahí muchos años. Sí. Y veréis a un señor o una señora sentada ahí tomando el sol, mirando su huertecito pequeño al lado del río. Eso, dices, en Madrid existe. Muy poquito, es un pequeño reducto ahí junto al río, pero sigue existiendo. Yo creo, doctor Harry, que lo que hay que hacer ahora mismo es dedicarle una canción a Raúl Puente y a toda la peña de Sevilla. Pues dentro de esta ecléctica lista musical que traíamos hoy, y además con la recomendación de nuestros invitados de hoy, vamos a escuchar a los Gandules, que además nosotros ya les hemos puesto aquí en el programa un par de veces o más, no sé. ¿Qué podemos decir de los Gandules que no se sepa ya? ¿Que son grandes? Pues sí, ya lo hemos dicho. ¿Que hay que verles en directo? Porque es donde realmente son fuertes. Pues también lo hemos dicho. Lo cierto es que desde la última vez que los pusimos, han sacado un disco nuevo, que se llama Tardes de Merienda, muy en su tónica habitual, temática, llamémoslo de alguna manera. Este disco es de 2014 y en él encontramos este Horticultura Urbanita, o sea, clavado exactamente de lo que estamos hablando hoy. Y bueno, el resto ya os lo explican ellos mismos. Los Gandules, Horticultura Urbanita. Si el rollo rural de repente te parece cool, no seas gandul, alquila un huerto y a sembrar campos de nabo y patatas. ¿Cómo combato el maldito pulgón, la araña roja y la lombriz? Desde que tengo el huerto ya no como fast food y me encanta el calabacín. Deja que te diga cuatro cosas de mi huerto urbano. Tomate en verano y puerros en el mes de abril, campos de nabo y patatas. Nunca he pensado en usar pesticidas que contaminen mis lechugas. Si hay algo que detesto es todo lo artificial. Fabrico mi propio compost. Tú sigue comprando esos pepinos que van envasados, todos sulfatados, que encima no saben a nada, campos de nabo y patatas. Y ahora te digo para terminar todo lo que hay que comprar: un carretillo, una pala y un azadón, y nada de fumigación. Si el rollo rural de repente te parece cool, no seas gandul, alquila un huerto y a sembrar campos de nabo y patatas. Campos de nabo y patatas, campos de nabo y patatas. You. Barrio Canino. You. Estoy soñando ahora mismo con un concierto de los Gandules y de Green Jello, los que escuchábamos antes, y estaba pensando quién telonearía a quién. Estoy ahí dudando. No lo sé. La verdad, estaría muy reñido. Bueno, podrían salir todos a la vez a cantar. En este recorrido por la historia de los huertos urbanos, que pasábamos también ahora por Sevilla, joder, con un relato que me queda flipado de lo que nos ha contado Raúl, nos vamos a ir también a Barcelona. Creo que tenemos al otro lado del teléfono a Diego Durán, que él es del huerto de Fort Pieng y bueno, también pertenece a Ecologistas en Acción. Diego, ¿andas por ahí? Sí, aquí estoy. Buenas tardes. Estamos hablando de cómo estaba la situación de los huertos urbanos aquí en Madrid. Nos decían al principio del programa nuestros invitados que de un huerto urbano en el 2008-2009 hemos pasado a 40 huertos en el 2015, pero cuando hemos trasladado esto a Sevilla nos hemos quedado flipados porque ellos tienen allí proyectos de más de 30 años que gestionan varias hectáreas de terreno. Cuéntanos cómo estáis en Barcelona. Bueno, pues en Barcelona hay un poco de todo, ¿no? Hay huertos que son promovidos por el ayuntamiento, que básicamente están destinados a gente jubilada, y luego hay huertos autogestionados por grupos de vecinos o de personas que pues llegan a un solar y lo ocupan, ¿no? El número total no te sabría decir, porque bueno, ha habido algunos que los han desalojado y bueno, hace un tiempo hubo un intento de hacer como una red de huertos urbanos de aquí en Barcelona para coordinarnos y tal, pero bueno, como la gente estaba muy ocupada con su propio huerto y hay mucha rotación también en los propios huertos de la gente que está en ellos, pues es muy difícil coordinarse, ¿no? Entonces es una situación bastante, bueno, bastante cambiante, ¿no? Se me ocurre que comentaba Cois hace un momento que bueno, que en los años 80 el número de huertos o 70 se podían más o menos establecer en Madrid, en Barcelona eran muy superiores, pero que la presión urbanística ha sido brutal en las grandes ciudades, en el caso de Madrid y Barcelona y también en Sevilla, ¿no? Se me ocurre además que en el caso de Barcelona la presión urbanística tiene un componente extra y es que ya nos queda extra radio, o sea, como que Barcelona ha tocado con las poblaciones de alrededor formando una especie de mega ciudad. ¿Qué espacio ha quedado para los huertos en todo este asunto, en este crecimiento? Bueno, claro, ahora lo que hay es bastantes solares, sobre todo en la zona de aquí cerca del huerto donde estoy yo, del Fort Pieng, en la zona de Poblenou, que eran solares industriales, de zona industrial, cuando Barcelona era una ciudad puntera en el tema industrial. Y muchas de estas naves pues o están abandonadas o están ocupadas ya o las han tirado, ¿no? Y entonces con el estallido de la burbuja inmobiliaria pues se ha parado todo esto de la construcción y todos estos espacios son los que ahora hay y que están libres, ¿no? E incluso algunas casas que se tiran en otros barrios también para las reformas urbanísticas y tal, que básicamente ha sido más de lo mismo, de intentar hacer más de vivir del tocho, pues hay muchos proyectos de estos que se han parado. Y estos son los espacios que la gente está reclamando, ¿no? Incluso hay el propio ayuntamiento, viendo la realidad esta que la gente se organizaba para ocupar estos espacios, pues con unos espacios que tenía libres y que, bueno, libres, terminología suya, que no sabía qué hacer con ellos o que no tenía presupuesto, pues el año pasado, bueno, hace dos años, empezó un proyecto que se llama Plavuit, en el plan vacío, de espacios vacíos, y lo que ha hecho ha sido una cesión a entidades o organizaciones de vecinos para que gestionen ellos estos espacios, ¿no? Y en muchos de estos proyectos lo que se ha hecho es, como son, tienen que ser proyectos que no tengan mucha continuidad, porque luego ahí se ha de construir equipamiento o lo que sea, pues muchos de estos los vecinos han decidido, como mínimo una parte, destinarla a huerto urbano. Entonces el propio ayuntamiento se ha dado cuenta que el tema de los huertos pues es algo que la gente está reclamando e incluso pues está poniendo de su parte, ¿no? Mínimamente y muy con muchas restricciones y tal, pero también es algo que se han dado cuenta, ¿no? También comentábamos al comienzo de la charla, comentaba Nerea, esta posibilidad de, bueno, de ciertas intenciones malévolas, ¿no? A la hora de desde el gobierno de una ciudad, desde el ayuntamiento, incluso a instancias mayores, crear planes de huertos urbanos destinados a una parte de la población o con ciertas ideas, a lo mejor de dudosa catadura moral. En el caso que nos estás contando, los espacios son cedidos y la gestión es de los vecinos, o hay planes que el ayuntamiento gestiona, o hay diferentes casos. Cuéntanos un poco, o cuál es tu opinión al respecto de esto, si se valora más o valoráis más en Forpien un huerto autogestionado completamente, cedido o ocupado, que un huerto que gestiona el ayuntamiento? ¿Cómo veis un poco todo esto ahí en Barcelona? Claro, por una parte está el tema de los huertos originales que planteaba el ayuntamiento, que básicamente estaban destinados a gente jubilada. Bueno, y lo siguen estando, ¿no? Luego, con el tema del Plavuich este, son cesiones que hace el ayuntamiento del terreno, y entonces lo tiene que hacer, como el ayuntamiento funciona por burocracia, tiene que hacer tiene que tener un interlocutor legal, ¿no? Tiene que haber una asociación detrás, legalizada, con un NIF, o sea, una persona responsable, que si pasa algo en ese huerto o pasa algo en el convenio, pues que sea responsable, ¿no? Entonces, esto es algo que por ejemplo, desde el huerto del Forpien, nosotros tenemos relación con el ayuntamiento porque el espacio donde estamos es, de hecho, es del ayuntamiento. Pero estamos, según el técnico dijo el mismo, el término se lo inventó él, estamos en ocupación tolerada. Ellos saben que estamos aquí, no nos echan, pero tampoco, o sea, no les molestamos, ¿no? Incluso a veces pues, nos ofrecen alguna colaboración. Nosotros, como el huerto también ha entrado mucha gente y se ha ido mucha gente, ha ido rotando la gente, pues tampoco hemos visto lo de hacerse una asociación y tener unos estatutos y tener un presidente o presidenta y establecerse más así, más legalmente, pues hemos visto que no funcionaba, ¿no? Y tal como funcionamos desde julio de 2010, que estamos nosotros, pues nos ha ido bien así y así de momento vamos a seguir, ¿no? El técnico del ayuntamiento siempre nos dice: haceros una asociación, legalizados, y así podemos hacer un convenio, tendréis subvenciones y todo el rollo. Pero bueno, nosotros de momento así vamos bien, y es lo bueno que tiene, ¿no? Que cualquiera puede entrar y cuando quiere se cansa, pues sale, y no estamos por legalizarnos ni nada, ¿no? No sabemos cuánto vamos a durar porque es un espacio que, en teoría, todo lo que ocupamos nosotros y una parcela contigua que ahora están ocupada por el propio ayuntamiento por unos camioncitos de estos de la limpieza. Todo esto, en teoría, tiene que ser zona verde. Y había un plan, de hecho, que ganó un premio, de hacer huertos urbanos toda esta zona también. Pero bueno, cuando como el plan este llegó también en la crisis y al final el proyecto que ganó no le acababa de gustar al ayuntamiento, pues tampoco lo tiraron adelante. Y entonces vamos así, en un poco en un limbo legal y en una cosa que no se sabe bien lo que es. Pero bueno, aquí seguimos y reclamamos que este espacio queremos que sea del barrio, ¿no? Y en eso pues siempre estamos también en contacto con el ayuntamiento y también con los vecinos para que hagan suyo este espacio, ¿no? Creemos que no es solo un huerto para los que estamos trabajando en él, sino que es un huerto abierto y también, no sé, por ejemplo, participamos en la fiesta mayor del barrio para darnos a conocer y para que la gente conozca el huerto, y si algún día tienen que hacer algo aquí, pues que los vecinos mismos digan: no, aquí lo que tiene que haber es un huerto, que es lo que lleva existiendo, ¿no?, desde hace tiempo, y es lo que queremos que siga habiendo. Justo al hilo de lo que de esto último que has dicho, ¿tú crees que la gente está tomando conciencia y que esto va a seguir a la larga, que no se va a parar cuando acabe la crisis? Bueno, esto yo creo que de momento va a más, y no sé cuál es el techo, ¿no? Pero sí que hay gente que cada vez pues le está tomando el gustillo a esto. Hay también muchos cursos por ejemplo, desde Ecologistas hacemos un curso de huerto en casa, de plantas medicinales y huerto en casa, y esto también teniendo bastante aceptación. Y no sé, la gente, pues tener una macetita que te dé unos tomatitos y eso, pues es algo que, no sé, que gusta, y creo que participar en un huerto no es solo también tener una planta, sino todo lo que se puede comportar el compartir un espacio, ¿no? Intentar gestionarlo de forma cooperativa y consensuar las decisiones. Entonces, el espacio de huerto también yo lo veo como algo de recuperar un poco el vecindaje, ¿no? Y yo creo que en este sentido pues la gente se está dando cuenta que un huerto es algo más que no solo cuatro plantas que alguien plante allí y que se comen y ya está. y no sé, el techo no sé cuál será, si se acabará con la crisis o no, pero de momento yo creo que va para largo, porque hay gente que, bueno, es que es algo que engancha bastante. Ya te veo yo a ti, Diego, el pan tu maca mola, pero con amigos más. Hombre, claro. Y si está recogido, acabado de recoger el tomate del huerto, pues ya, es increíble. Ya te veo. Diego, vamos a seguir entrevistando aquí en el estudio a nuestros invitados. Un abrazo. Muy bien, muchas gracias. Un saludo. Muchas gracias. Pues ahí están creciendo huertos por todas las ciudades. Parece una constante, ¿no? El tema de que sí, sí, es verdad que con la crisis esto ha crecido, pero que independientemente de la deriva que tome más adelante este tema de los brotes verdes, ¿no? Que nos venden por ahí, pues lo que sí que está claro es que los brotes verdes de los huertos urbanos se quedan ahí, ¿no? Que parece que es un movimiento muy en auge y que ha venido para quedarse. Ha venido para quedarse. Ha venido para quedarse. Como el pan tumaca, vamos. Sí, a qué me te gusta a ti, amigo. Sí, de hecho, bueno, uno de los debates interesantes que salía a raíz de lo que comentaba él era el tema este de cómo los ayuntamientos pueden utilizar la coyuntura de crisis, pensando, poniendo los suelos en barbecho, ¿no? Y bueno, pues pueden. Lo que comentaba él del plan de Barcelona, ¿no? Dejarlos temporalmente, a ver si el ciclo inmobiliario se reactiva y esos suelos vuelven a ponerse, a revalorizarse. Y entonces, bueno, pues las actividades que se hayan ido poniendo ahí, sean secundarias. La parte positiva que tiene es que, bueno, como decía él, probablemente a lo mejor si han echado raíces en el barrio, si se han construido consensos vecinales, comunitarios en torno a las iniciativas, a lo mejor no es tan fácil que la temporalidad sea temporal, porque eso puede dar lugar a, bueno, a conflictos. Y bueno, luego las reflexiones que a nosotros nos interesaban, por ejemplo, aquí en Madrid, que es parte de lo que hemos estado trabajando, es la necesidad de hacer que los huertos urbanos sean parte de la infraestructura verde de la ciudad, es decir, que sean reconocidos, que sean permanentes, igual que hay varias categorías de parque, el parque histórico, el gran parque, el parque de barrio, de proximidad, no sé qué, pues que una categoría más será el huerto urbano, que la agricultura urbana esté dentro de los usos compatibles dentro del planeamiento urbanístico, es decir, empezar a formalizar, incluso dentro de la propia planificación urbanística, la cuestión de la agricultura y de los huertos, ¿no? Que creemos que es algo que debe consolidarse. Que no sea un objetivo de lucha, sino que sea algo, digamos, habitual y que entre dentro de lo que es una planificación de una ciudad. A mí se me ocurre que, claro, hay mucha gente en una ciudad que bueno, que ha podido disfrutar de un ambiente rural y ha podido conocer cultivos, a las plantas en el campo, y no ha tenido que recurrir a un huerto urbano para ver por primera vez un calabacín haciendo una planta. Esa es una cosa de la cual no todo el mundo ha tenido la misma suerte. Y al protagonista de nuestra próxima canción parece que él sí la tuvo. El cantante de Presidents of the United States of America nos cuenta en su canción Peaches cómo decide marcharse de la ciudad al campo a comerse unos melocotones, porque dice que la ciudad solo los encuentra en lata. Presidents of the United States of America es un grupo que se hizo muy famoso de la noche a la mañana con el disco que supuso su paso de una pequeña discográfica independiente, Pop Jama Records, a la gran multinacional Columbia, que cogió su mismo disco, lo reeditó y lo colocó en tu tienda más cercana. Es decir, yo creo que prácticamente lo vendían hasta en la panadería, el disco de los United States of America, estos de los Presidents, y sonó en todas partes. El disco gustó por igual aquí a crítica, a público, a creativos comerciales, utilizaron las canciones de estos tipos para todo, para vendernos incluso cereales. Y en cualquier caso, lo que viene a decir este tío no está muy lejos de lo que decía Evaristo en aquella canción de La Llorona, ¿no? De voy al campo, abandonaré la ciudad, porque allí me sentiré de nuevo en paz. Bien, pues esto es un poco lo que nos viene a decir el presidente de United States of America en Peaches, con menos gracia que Evaristo, pero con un poquito más de ruido. Peaches. Moving to the country, I'm gonna eat a lot of peaches. I'm moving to the country, I'm gonna eat me a lot of peaches. I'm moving to the country, I'm gonna eat a lot of peaches. I'm moving to the country, I'm gonna eat a lot of peaches. Peaches come from a can, they were put there by a man in a factory downtown. And if I had my little way, I'd eat peaches every day, sun-soaking bulges in the shade. country, I'm gonna eat a lot of peaches. Moving to the country, I'm gonna eat a lot of peaches. Moving to the country, gonna eat a lot of peaches. Moving to the country, gonna eat a lot of peaches. I took a little nap with a loose old twist, squished a rotten peach in my fist, and dreamed about you, a woman. Barrio Canino. Me comentan aquí mis compañeros que si pichis son los tulos se castigan. Para aquellos que no sabéis de Madrid, pues bueno, igual esto nos hace gracia. Para los demás, pichis, pues no, son melocotones en inglés. Bueno, se me estaba ocurriendo otra gilipollez más gorda, pero no la voy a decir. Que estamos aquí en este barrio canino 151, dedicado a la historia de la agricultura urbana, a cuenta de un libro que va a salir dentro de algunas semanas, Raíces en el... ¿Cómo, perdón? El lunes, que ha habido un problema. Tiene que haber estado esta semana, pero... Tres días. El lunes. O sea, que va a estar antes el libro que el podcast, ya lo verás. Este libro se va a llamar Raíces en el asfalto y viene firmado por un tal José Luis Fernández, que nosotros aquí lo conocemos como Cois, el nombre es lo de menos, y Nerea Morán, que ya sí que va con su nombre como tiene que ser, no como, sí, como este señor, madre mía. El suyo es más largo en realidad, es Fernández Casadevante, que tiene un apellido... medio noble. Sí, señorial, sí. Me obligaron a recortarlo, ya nunca había ni mi nombre, pusieron JL en la portada, así, todo para que cupiera lo de Cois, así. Bueno, pues Cois y Nerea están aquí hablándonos de esta historia que en algún momento, repasando ahí pasajes en los que veíamos que quizá los huertos urbanos hubieran sido ahí relevantes, pues veíamos ahí pasajes, ¿no? Decíamos, hostia, ¿cómo habrá sido esto, pues el tema de toda la industrialización a finales del siglo XIX, de todo ese éxodo que estábamos hablando antes también a las ciudades? Estábamos pensando en algún momento en el desarrollismo de los 60, en todo el movimiento vecinal de los 80, 90 y 2000. Pero había un punto muy claro que decíamos, hostia, y en la guerra civil, el tema de las retaguardias del frente, los asedios a las ciudades, por ejemplo, Madrid, joder, ¿cómo se vivía el tema de la agricultura urbana? En el resto de ciudades, imaginamos que ha habido experiencias. Nosotros nos hemos centrado sobre todo en reconstruir la de Madrid, porque de hecho, bueno, partíamos de una pregunta, ¿no?, que nos hacíamos mucho, porque era muy conocido en otras ciudades, sobre todo europeas, a raíz de las guerras mundiales, ¿no? Pues qué papel había jugado esa agricultura urbana. Y aquí en Madrid, que además era la ciudad más grande, asediada, con el frente muy cerca, pues empezamos a plantearnos qué podía haber sucedido, si había pasado algo parecido, ¿no? Y bueno, pues al final rastreando, encontramos como... En el libro se cuentan como tres cosas, ¿no? Una, por un lado, se hace referencia a cuestiones relacionadas con el dar de comer, ¿no?, al Madrid heroico, que se decía, y cómo era más difícil darle de comer todos los días que alimentar el mito, ¿no? El alimentar el mito era más fácil, pero llenarle el estómago tenía sus complicaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues estudiamos un poquito el caso de los comedores populares, cómo se autoorganizan a través de las milicias, de los sindicatos y de algunos partidos, pues el tema de las cocinas populares, cocinas colectivas, para dar de comer a la población, ¿no? Y luego, sobre todo, ya empezamos a rascar con el tema de los huertos, ¿no? Y ver qué había sucedido. Y es interesante porque, claro, en el resto de países pues son políticas más que vienen de arriba hacia abajo, son políticas públicas del Estado tratando de poner en marcha, ¿no?, o intensificar esas políticas que ya había previas o iniciativas previas de huertos urbanos. Aquí en Madrid no había prácticamente nada, pero lo que se da es se dan las colectividades agrícolas, es decir, que se ocupan fincas, se ponen en marcha en lo que es, ahora serían barrios de la ciudad, pues en Moratalaz, en La Lipa, en Hortaleza, es decir, en zonas que ahora son un poco, pues ya forman parte de lo que es la propia ciudad de Madrid, pero que en su momento eran pues el anillo periférico. Ahí se ponen en marcha colectividades para destinadas a abastecer a la ciudad. Luego, otro tipo de colectividades que se dan en toda la región de centro, que también pues tienen especial relevancia para alimentar a Madrid. Y luego, bueno, pues los espacios que tienen viabilidad para el cultivo, que sean medianamente grandes, pues la cuenca de Manzanares, el arroyo Butarque que sale de Villaverde, todas estas zonas quedan también en manos de los sindicatos, que eran zonas tradicionales de huerta y son en muchos casos colectivizadas. Y luego encontramos, ¿no?, esos huertos de emergencia que parecía que no habían ningún tipo de experiencia, porque claro, al no venir desde arriba, aquí el empuje es más, si queremos, más ciudadano, son las milicias, son los sindicatos, principalmente pues la CNT y la UGT, los que ponen en marcha las colectivizaciones. También se llega a colectivizar el mercado de frutas y verduras de Legazpi, es decir, que empieza a funcionar bajo régimen de colectividad para tratar de garantizar los precios más asequibles, ¿no?, a Madrid, a organizar un poco pues lo que es el abastecimiento principalmente a través de Valencia, y bueno, pues que no se pudiera, ¿no?, encarecer el mínimo posible, y además en un contexto de racionamiento el alimentar, ¿no?, a la población. Y luego pues sí que encontramos llamamientos a esos huertos de emergencia, ¿no? Hemos encontrado algunas fotos de solares que son reconvertidos en huertos por creemos que por gente anónima, es decir, que hay cosas que han sido difíciles de rastrear, ¿no? Y como anécdota muy curiosa e ilustrativa, pues el tema de la Plaza de Toros de las Ventas, ¿no?, que se convirtió durante la mitad de la guerra, pues fue un huerto, ¿no? El albero pues se estuvo reconvertido en huerto, y bueno, pues ahí sí que tenemos extractadas, ¿no?, citas del ABC, pues cuando ya entran en la ciudad los nacionales, y entonces pues empiezan a contar cómo la escoria marxista había convertido la Plaza de las Ventas en un huerto, y que aquello era una vergüenza, y que los propios periodistas habían podido ver allí escarolas y lombardas y no sé qué. Y entonces, bueno, pues Franco decide que tiene que reinaugurar muy rápido, no sé si se plantea en un mes, una cosa así, una corrida de toros, la corrida de la victoria. Y entonces, bueno, pues los chistes de la época hacían una broma que venía a decir que el torero que hiciera una buena faena le iban a dar la vuelta al ruedo, más que la vuelta al ruedo. Se recogen algunas anécdotas curiosas, y es verdad que, bueno, pues que sí que hubo experiencias singulares, ¿no? Imaginamos que pues pequeños campos de fútbol, espacios así, pues también serían reconvertidos, pero lo que es testimonio gráfico o evidencia así empírica no hemos sido capaces de encontrar. Pero sí que es verdad que, bueno, pues llamamientos para que la gente cultivara, lo que pasa es que era, pues la proximidad del frente era complicado, ¿no? Bastante tenían como para ponerse a hacer carteles y cuñas de radio, ¿no?, como hacían en otras partes. Se me ocurre además que hay una circunstancia curiosa con esta iniciativa de los huertos, en este caso de emergencia, ¿no? Y es que no son experiencias que puedes afinar en el día a día, porque un huerto tiene una dinámica que es temporal y que obedece a la estacionalidad del año. Como mucho les dio tiempo a sacar, en el mejor de los casos, dos cosechas de algunas cosas. Esto de alguna manera, ¿cómo se percibe? Es decir, un año teniendo en cuenta que el frente está al lado y todo lo que eso conlleva. Estos huertos tuvieron que ser, digamos, de alguna manera un poco especiales. Sí, pues, de hecho empezaron un poco tarde. Es decir, que parte del problema fue que también hay un optimismo inicial en la República, yo creo, en el bando republicano, de que bueno, esto va a ganarse en tres días, y cuando se quieren dar cuenta ha caído un tercio de España y están los nacionales a las puertas de Madrid, y entonces, claro, pues toda esa, digamos, preparación previa o planificación pues no se había hecho. En estos otros países había las experiencias de la Primera Guerra Mundial habían servido ya también como base para, en cuanto estallara la Segunda Guerra Mundial, relanzar esos programas que ya habían existido previamente. Y sí que es verdad que aquí en Madrid yo creo que en un inicio por falta de previsión y por optimismo desaforado, y luego cuando quisieron planificarlo, empezar a planificar, pues es verdad que estaban para la primavera del 38 tratando de ponerlos en marcha. Al final se les pasó el arroz porque, bueno, hay varios recortes de prensa de la época en las que en esta colectividad del mercado, de hecho, se trata de un poco estos debates de cómo se podía organizar, cuántos solares se podían poner en cultivo, si el Parque del Retiro va a entrar o no. Bueno, y al final, pues se ve que lo que te da a entender es que las urgencias, ¿no?, acaban comiendo a la planificación y se les escapa el tiempo y ya no entra. Un poco continuando con las guerras malditas, hay un capítulo en vuestro libro que se llama Agricultura durante las guerras mundiales, el feminismo y la Women's Land Army. Yo he estado mirando así un poquillo por internet y, bueno, estas mujeres estaban casi obligadas a cultivar la tierra para dar de comer en aquella época, ¿no? Cuéntanos un poco qué supuso para aquellas mujeres, que en aquella época las mujeres no trabajaban, lanzarse al campo, estar viudas, solteras. O semiviuda, pues no sabía muy bien. Claro, sí. Pues al campo como a cualquier otra actividad laboral, ¿no? En las fábricas, aprendieron a conducir, empezaron a demostrar como lo que eran capaces de hacer también. Y sobre todo en la Primera Guerra Mundial fue muy muy chocante porque pues estaban las asociaciones feministas, estaban luchando por el sufragio y vieron ahí como un momento en el que demostrar pues que la valía y la capacidad de organización y de trabajo que tenían. Entonces había muchas reticencias por parte de los propietarios de la tierra, porque sobre todo iban a zonas rurales a apoyar en el momento de la cosecha y demás, y llegaron a hacer como demostraciones de y ahora vamos a, yo qué sé, a escardar y vamos a no sé qué, ay, no me sé la terminología agraria, esto es una vergüenza para mí. Pues nada, iban ahí paseando con los animales, conduciendo un tractor, no sé qué, para demostrar que sabían lo que estaban haciendo. Y bueno, al final funcionó y sí que pues que tuvieron su reconocimiento, pero les costó mucho. Y en la segunda volvió a pasar igual. Hubo cierta reticencia a aceptar la ayuda de estas mujeres que estaban dispuestas a organizarse, a irse al campo, a montar campamentos y a trabajar en lo que fuera las horas que hicieran falta. De hecho, vamos, uno de los eslogans por parte de los sectores más hombres era hasta que los chicos regresen. Es decir, que había mucho miedo a que, bueno, que las mujeres pudieran... Se empoderaran. Sí, que asumieran que ese tipo de trabajos también podían hacerlo las mujeres, ¿no? De hecho, también hay anécdotas de cómo los primeros pantalones... El debate en torno a si las mujeres pueden llevar pantalones se da también porque, claro, para trabajar pues eran, digamos, que prendas mucho más cómodas. Hay varias anécdotas que son interesantes, ¿no? Incluso es la única organización civil que desfila, ¿no? En el desfile de la victoria, por ejemplo, en Estados Unidos, las llamaban las farmerettes, porque era una mezcla pues, de granjeras y de sufragistas, que eran las suffragettes. Y entonces, bueno, pues eran, la verdad es que fueron un momento bastante interesante, que aunque no era urbano, era por mujeres urbanas yéndose al campo en un contexto bastante especial, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues también tenía un vínculo, ¿no?, para que apareciera. Es muy curioso esto. No hace mucho he visto un documental en el que hablaba de este periodo de emergencia, ¿no?, en Estados Unidos antes de la Segunda Guerra Mundial, y a recuperar estos huertos, incluso pequeñas parcelas de jardín de delante de tu casa se reconvertían en un huerto urbano para producir para la patria, ¿no? Y lo curioso que se me planteaba en todo esto era este cariz positivo que vemos al huerto urbano, ¿no?, de salir de la ciudad, de la contaminación y tal. Y de repente, en un spot publicitario que crea el gobierno de Estados Unidos, se ve a dos tipos en el jardín de su casa de delante como cultivando, ¿no? Y dice, oh, qué buenas calabazas tienes, Joe. Sí, Henry, no sé qué. Dice, pero ¿por qué utilizo fertilizantes? ¿Qué es lo bueno que tienes que utilizar ahora? Dice, ¿cómo? ¿Fertilizantes? Dice, sí, sí, dice, si tú lo dices, lo haré, yo, algo así, ¿no? Es como también todas la intensificación de la agricultura de los años que vendría después, ya en los 50, 60, estaba presente ya en esta, hay que producir mucho para la patria y tal, ¿no? Esto pues, era un movimiento brutal. Sí, era brutal, era muy intensificado y es verdad que luego pues las propias fábricas de armamento se reconvirtieron en fábricas de fertilizantes. Entonces es verdad que toda la industrialización del campo pues fue muy, muy funcional a ese discurso, ¿no? Y también, pues claro, la pérdida que comentábamos antes de esas culturas campesinas y tal, pues se reedita, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial de forma súper intensa, ¿no? Y es verdad que en algunos de los discursos está, ¿no? Pero en la gran mayoría es verdad que sí que hacían más énfasis en la parte patriótica, de, digamos, que tu aportación a la guerra desde la retaguardia y demás, pero no hacían excesivo énfasis, ¿no?, en la parte de los fertilizantes. Sí, hay algún vídeo que, claro, la gente tampoco sabía cómo cultivar, entonces hay muchos vídeos medio formativos, sí, sí. Cómo se utilizan las herramientas, cómo se planta esto, lo otro, y estuvimos viendo uno que estaba el niño con el padre ahí echando polvo blanco a lo bestia. Qué educativo. Y bueno, en la Primera Guerra Mundial sí que la cuestión productiva de cantidad era importante. En la Segunda lo enfocaron más como, bueno, la gente tiene que hacer algo para que estén animados y venga, porque decían, van a desperdiciar más producto, recursos, más, sí, fertilizante, más semillas, más tal, cultivando mal en la ciudad, que si esto lo organizamos de otra manera, pero bueno, así la gente también mantiene como... Sí, sobre todo porque eran demandas muy populares, no igual que lo de las mujeres, es decir, que son procesos de, en muchos casos, de autoorganización ciudadana, llamando a la puerta, es decir, que queremos hacer algo, queremos aportar, que podemos hacer... Sí, que no es tanto, al final a los gobiernos no les queda más que decir, bueno, pues vale, hacerlo, venga, pues os damos facilidades o por lo menos no molestamos, pero como que sí que eran reivindicaciones como muy muy populares, ¿no?, que partían muy de muy sentidas por la gente. Lo que se me ocurre también esta tremenda diferencia, ¿no?, de se plantea esta posibilidad de hacer huertos urbanos populares o particulares tal en Estados Unidos con anuncios de televisión y radio superpotentes, y claro, me planteo pocos años antes aquí en España, en la posibilidad que estáis comentando en Madrid, ¿no?, de estos huertos que aparecían para abastecer a la ciudad durante la guerra y el asedio, estábamos años luz de aquello, claro, ¿no? ¿Qué elemento publicitario o propagandístico podía haber en aquella época para animar a la gente? En Madrid, o sea, con el tema de los... O sea, hubo, de hecho, bueno... Radio, supongo. Muchos estudios de propaganda en general, ¿no? Sobre todo el Sindicato de Espectáculos y de Cine de la CNT, pues sí que tenía bastante interés. Luego, aquí en España, sobre todo los cartelistas, ¿no? Los grandes carteles y demás. Y bueno, pues sí que había muchos que hacían referencia al campesino, tu papel es alimentar a la milicia, tu valor es no sé cuántos y bueno, pues sí que, pero estrictamente de horticultura urbana nosotros no hemos encontrado así ningún cartel ni nada que fue como mucho más underground, ¿no? Lo que sí que tenía el empuje y el donde estaba, yo creo, como el valor social de la experimentación y demás era quizás en las colectividades, y entonces sí que hay muchos carteles de lo que pueden ser las colectividades agrarias, agrícolas y demás. A mí me gusta mucho la parte esa de los yanquis porque es verdad que consiguen aprovechar como toda la iconografía popular y ponerla al servicio, ¿no?, de esta iniciativa. Entonces, bueno, pues nosotros tenemos dibujos de Batman, de Superman, cultivando en los huertos y apoyando los Victory Gardens o pues Bugs Bunny, el Pato Lucas y a personajes que son como famosos para todo chaval y chavala, pues que hacían su aporte, ¿no?, a que hubiera una identificación, ¿no?, positiva con este tipo de iniciativas. Vamos a escuchar un pequeño tema y es que hay unas cuantas preguntas, por no decir 30 o 40 más que nos estamos dejando en el tintero, pero vamos a poner una cancioncilla y continuamos. Vamos a escuchar una canción bastante curiosa e interesante de un grupo que todos conocéis y que jamás esperaríais escuchar en Barrio Canino. Diréis, ¿pero esto no eran punkis? ¿Se han pasado al heavy? Tú tienes un corazón heavy, ¿verdad? María, dilo, admítelo. Sí, para mí, me han querido reconvertir en heavy muchas veces en mi vida, pero no han podido. Puede que hoy. Hoy es el día. Puede que hoy ocurra. Megadeth es un grupo atípico, y aquí está la clave del asunto, porque, aunque siempre ha militado en el heavy más clásico, son considerados... Tenían un huerto urbano, no me lo digas. Sí, por ahí va la cosa, por ahí va. Son considerados uno de los cuatro grandes del heavy metal, thrash metal, Metallica, Anthrax, Slayer y Megadeth. Pero es curioso porque ellos, al contrario que Metallica, Anthrax y Slayer, que todos tocan algún más de soslayo o más de lleno el tema político-social, sí es cierto que Megadeth lo tocan muy en todos los discos, siempre hay dos o tres canciones como muy concienciadas, pero siempre desde un punto de vista muy punky. O sea, no es el típico rollo como los Metallica que dicen, no sé, no, estos van a machete. Incluso grabaron en algún momento el Anarchy in the UK, a su formato propio, ¿no?, de Anarchy in the USA. Esto ya les hace raritos. Pero por otra parte, lo curioso del asunto es que en todos los discos meten alguna canción que hay quien podría considerar hasta de corte libertario. Y dices tú, heavy libertarios, ¿esto qué es? Esto no se ha visto, no sé cómo, no se conoce. Bueno, vamos a ver. Aquellos que tengáis sangre heavy en las venas, recordaréis que en el año 92 los Megadeth publican el disco, vamos así, por excelencia, Candle to Extinction. Y lo recordaréis porque contenía la canción Symphony of Destruction. Esto para los que no sabéis heavy no os quiere decir nada. Para los que sabéis heavy sabéis muy bien de lo que estoy hablando. Esta canción supuso el hito máximo de los Megadeth. Y el disco, aparte de esta canción, tenía otros temazos. Concretamente el segundo single que sacaron se llamaba Foreclosure of a Dream. Y es un tema compuesto por David Ellefson, el bajista de Megadeth, y con las guitarrillas de Mustaine, como siempre, que habla concretamente del tema de la agricultura no urbana, pero sí de la agricultura minoritaria. Habla de cómo las grandes corporaciones agrícolas en Estados Unidos se han ido cargando a todos los pequeños productores, bien fueran productores de familiares o cooperativas que operaban en Estados Unidos, y concretamente cómo los grandes productores en Estados Unidos fueron cargándose primero a las cooperativas y al final dejaron esas pequeñas producciones familiares, esas pequeñas como acres, ¿no?, que llaman en Estados Unidos, de terreno, para machacarlos finalmente. Toda esta crítica queda reflejada en este Foreclosure of a Dream de los Megadeth. We'll be right back. Barrio Canino. Aquí seguimos en este Barrio Canino 151. Una cosa que siempre ocurre en este programa es que nos llega la hora y tenemos como 20 o 30 preguntas que hacer a los invitados. Pero vamos, que hoy se nos van a quedar fuera, así que vamos a hacer tres, concretamente, que bueno, tres más o menos, que son ya importantes a la altura a la que estamos del programa. Una de ellas es un poco ya sobre la historia presente de los huertos urbanos, concretamente aquí en Madrid. Muchas personas como vosotros y como muchos otros que trabajan en huertos urbanos aquí en Madrid estáis escribiendo esta historia de la agricultura urbana día a día en los barrios. Y recientemente se ha escrito una página de oro que nosotros además la hemos visto aquí muy cerca del Centro Social Seco, donde está uno de los estudios de Agora Sol Radio. Y bueno, pues lo decíamos al principio del programa, ¿no? En la acera de enfrente pone ahí Huerto Urbano Adelfas, un sitio que no está ni vallado ni nada, se puede entrar, se puede visitar. Pero ahora de repente en la otra acera ha surgido ahí un descampado vallado con pinta de huerto, que según hemos sabido tiene que ver algo también con la gente de por aquí. Sí, digamos que este segundo huerto es fruto del proceso de regularización que se está persiguiendo, como decíamos antes en el otro bloque del programa, con la necesidad de conseguir que los huertos urbanos sean algo permanente en la ciudad, que no esté sometido a la discrecionalidad o del alcalde de turno, o a si te dejo o no te dejo y te desalojo cuando quiero, pero si no soy te tolero, sino que bueno, pues que sea una realidad y que tengan ciertas garantías de continuidad en el tiempo, ¿no? Que se conviertan como un equipamiento más, solo que al aire libre, ¿no? Que es parte de la gracia que tienen los huertos comunitarios, pues que funcionan como centros sociales sin techo ni paredes, ¿no? Y bueno, pues fruto de ese trabajo, pues en Madrid llevábamos 4 años peleándonos con el ayuntamiento sobre cómo se podía dar forma a este tipo de regularización sin que se desvirtuara, ¿no?, la filosofía de los proyectos, que no perdieran esa dimensión autogestionaria y, por otro lado, pues que tuvieran, ¿no?, esas coberturas y esos reconocimientos mínimos a nivel jurídico y legal que consideramos que eran positivos, y el acceso a determinados recursos que ayudan a que un huerto funcione bien, ¿no?, como pueda ser el agua, y que bueno, pues en muchos de los huertos comunitarios pues son unas condiciones demasiado precarias. Y bueno, pues ahora mismo nos dieron las llaves hace 2 semanas y estamos empezando a planificar lo que va a ser la distribución de espacios en el nuevo huerto, y un poco, bueno, pues también se acerca mucha gente nueva porque como ha salido en prensa y demás, y hemos, bueno, como relanzado otra vez el proyecto de huerto, y la idea es, bueno, reconvertir el viejo como en un jardín e incluso, bueno, pues plantar allí cosas de secano, que es una zona como de más difícil riego, y trasladar al otro huerto pues la zona más productiva, y bueno, pues seguir compaginando los dos espacios y bueno, pues estamos muy contentillos, yo creo, por el salto que hemos dado. Chorrada, cosas de secanos. Eso iba con segundas. No solamente en un huerto urbano, por ejemplo aquí en el de Adelfas, no solamente se plantan cosas de secano o de regadío, sino que, y además lo decían los invitados, también la gente de Sevilla y Barcelona, que se hacen un montón de cosas más. Alguna asamblea incluso de Agora Sol Radio se ha hecho en el huerto. Sí, el club de lectura de novela negra también va al huerto, el grupo de punto de tricotaje de seco nació en el huerto, como gente que se juntaba a hacer punto los viernes por la tarde. A merendar también, es decir, que la parte gastronómica siempre está presente. Sí, es verdad, es un espacio, nosotros decimos que plantas patatas y te salen personas, ¿no? Entonces, bueno, pues al final se trata de cultivar casi más relaciones sociales y otras formas de concebir el espacio y de usarlo, que luego tengan su reflejo en otro tipo de dinámicas, ¿no? Como pueden ser los grupos de consumo y cosas que a la hora de alimentarte en términos ecológicos, pues puedan ser más funcionales. Una pregunta así breve. A la hora de diseñar, me estáis planteando el diseño del espacio nuevo que hay ahora para el huerto. Claro, no es lo mismo plantear un huerto de manera productivista que plantear un huerto comunitario, ¿no? Tiene que haber espacio, tiene que haber para que la gente pueda estar. ¿Esto cómo es? Pues estamos haciéndolo de forma participativa y bueno, poco a poco vamos decidiendo. Lo primero que estamos colocando es la zona, la plaza para estar, la zona de las asambleas, donde nos vamos a juntar a hacer la merienda, un poco de sombra para sentarnos, o sea que de momento los bancales se están quedando como en los huecos entre todas las demás zonas. Pero sí, además es que lo ves ahora y claro, es como una extensión ahí de 2 acres de patatal, tenemos patatal y medio, decíamos el otro día que teníamos ahí, y pues no, eso no tiene sentido. Es un poco de pena porque aquel otro lo tenemos tan bonito con las maderitas, los bancales levantados, no sé qué, pues da un poco de vértigo ponerse a organizar todo esto, pero también hay mucha gente ilusionada y con ganas de trabajar, así que esperamos que quede bonito. Sí, sobre todo que los huertos es de los pocos espacios en la ciudad que te puedes plantear el hacer un diseño participativo. En el resto de espacio público tú puedes usarlo, incluso si eres un poco rebelde, saltarte los usos para los que está planificado. Puedes sufrirlo, en general. Pero, bueno, eso además. Pero una vez que lo usas, un espacio como un parque, a lo mejor, pues puedes usarlo de diversas formas, o incluso invertirte algún uso que no estaba pensado, pero... Bueno, el tener la capacidad en la ciudad de pensar un espacio, diseñarlo, construirlo, mantenerlo y cuidarlo es algo que es una experiencia casi única, ¿no? Y los huertos yo creo que la ofrecen y eso genera también como una identificación muy fuerte con el entorno y una corresponsabilidad, ¿no?, a la hora de pensar el espacio y su proyección hacia el futuro, que es interesante. En esta tesitura de diseñar este espacio colectivo está la gente de aquí de Adelfas, pero no solamente es esta la parcela que se han cedido más parcelas. Se han cedido 12, habrá otras 3 en breve antes de que previsiblemente bueno haya elecciones, ahora en mayo, y sí, la idea es sacar 15 en este primer lote. La parte además positiva es que 5 de estas experiencias no eran regularizaciones de huertos preexistentes o de iniciativas que existieran previamente, sino que se han puesto en marcha y que eran espacios que venían las asociaciones demandando, pero que no había huertos previos. Entonces, bueno, digamos que eso también ayuda a sumar más huertos a la ciudad. O sea, esas 5 no están incluidas en los 40 que nos contabas. Claro. Y entonces la idea es además, bueno, lo que se está hablando con los técnicos municipales es ir ofertando nuevas parcelas, ir trabajando con grupos promotores en los barrios donde estén reclamando más parcelas y que no sea algo estanco, sino que bueno, pues que periódicamente cada año puedan ir surgiendo 8, 5, 10 nuevas experiencias y a ver si conseguimos tener una red de centenares de huertos de aquí a unos años, que sería un salto. Estas otras 40 parcelas que están ocupadas o cedidas por el ayuntamiento, ¿cómo están? ¿Cedidas, ocupadas, mitad y mitad? ¿No lo sabes? Las casuísticas son súper diversas. Hay algunos que están cedidos porque están en terrenos de la universidad, otros que están en terrenos de la comunidad o en espacios privados, por lo cual la situación jurídica es muy diversa. La mayoría están en suelos dotacionales, por lo cual suelo público municipal, y entonces, bueno, otra de las líneas que se está trabajando es en los suelos que estén más consolidados. La idea es conseguir que a medio plazo pues puedan conseguirse cesiones de uso en precario, parecido a lo que se comentaba de Barcelona, pues es decir, si aquí va a ir un centro de salud, el barrio quiere que haya un centro de salud, pero si va a tardar 10 años, estos 10 años puede el espacio usarse de otra manera. Y luego además en algunos casos concretos que es posible y que no altera demasiado pues esta cuestión, ¿no?, de equilibrios dotacionales, pues el convertir algunas de estas parcelas dotacionales en zonas verdes para que se puedan regularizar ahí. Lo que pasa es que, claro, pues supone modificar el plan general y, bueno, pues que son procesos muy lentos, pero sí, la idea es seguir profundizando en este proceso de regularización y conseguir que muchos, si no todos, pues consigan ese estatus pues más de tranquilidad, regularización, que tiene sus servidumbres también, porque bueno, en nuestro caso seguimos peleados con el tema del agua. El ayuntamiento se había comprometido a pagar un metro cuadrado de cultivo, un metro cúbico de agua anual, y eso, bueno, eran las estimaciones de un riego súper eficiente, y a partir de ahí pues las asociaciones pagaríamos el agua que gastáramos de más, ¿no?, que nos pareció un acuerdo bastante lógico. El ayuntamiento en el último momento pues al final lo que ofreció fue que el pago fuera a través de una publicidad, patrocinar los huertos. Entonces los huertos nos hemos negado a participar de esa operación, y bueno, pues aceptamos las parcelas. De momento vamos a autogestionar el pago del agua sin renunciar a que creemos que esto tiene que ser responsabilidad municipal, y seguiremos apretándole las tuercas. Bien, bien, bien. Bueno, esta situación yo creo que es positiva para todos los concesionarios de las parcelas, pero también tiene un punto negativo, porque aquí va a aumentar la rivalidad. Y sabemos por ahí un rumor que queremos que o lo confirméis o lo desmintáis ahora, sobre la rivalidad entre el huerto de las Adelfas y el del campo de cebada, después de que se haya ganado por parte de Adelfas en terreno enemigo las Agroolimpiadas. Cuéntanos qué pasa ahí, en ese Madrid Atleti de las semillas. Pues, nuestra pequeña Champions League particular. Nada, pues que ganamos las Agroolimpiadas de la gente de Adelfas, y eso a pesar de grandes tongos arbitrales que hubo. Eran caseros. Los árbitros eran muy caseros. Pero bueno, así conseguimos doblegarles a través de una gran actuación que hicimos en una coreografía que hay en vídeo por ahí, todavía hasta se puede ver en internet. Y eso fue lo que nos dieron los puntos decisivos para ganar aquellas Agroolimpiadas. Bueno, tenemos que hacer esta misma pregunta a la gente de Campo de Cebada, que nos tiene que dar una visión también, ¿eh? Para todos aquellos que no sepáis lo que son las agroolimpiadas, le remitimos a internet y que lo busquen, ¿no? Sí. Mejor que no lo busquen. De hecho, ahora estamos aquí en la Red de Huertos de Madrid empezando a plantear un encuentro a nivel estatal de redes de huertos urbanos comunitarios y demás para octubre. Y bueno, la idea es también hacer unas agroolimpiadas a nivel estatal y ver ya si participamos como selección de Madrid o si hay que hacer una... La queréis jugar en casa, seguro, claro. Nosotros jugamos en casa. Sí, sí. Y las agroolimpiadas formarán parte del programa porque ya se está diseñando, entonces la parte lúdica que nos falte. Al final va a haber unas olimpiadas en Madrid, te lo digo yo. Pero estas no van a endeudar a la ciudad, eso... En fin, pues ya solamente nos queda una pregunta que haceros y es si todo este proyecto de Raíces en el Asfalto, del libro que va a salir ya dentro de unos días, acaba, digamos, con la publicación del libro o si se va a poder seguir leyendo más, porque hemos visto por ahí un blog vuestro. Sí, tenemos un blog y la idea es que, como al final en el libro tampoco se puede meter todo y hay un montón de material gráfico, de vídeos por internet y tal, queríamos ampliar un poco lo que hemos podido enseñar en el libro, y ahí vamos a ir metiendo poco a poco, pues eso, yo que sé, el pato Donald en un corto con su huerto o no sé, documentales que hay sobre Madrid de los 80. Ahí hay bastante información y bueno, y luego queríamos aprovechar también, si hacemos alguna presentación por ahí, pues conocer proyectos, conocer gente e ir ampliando el blog pues con... Sí, utilizar la gira como una excusa también para conocer a otros huertos, irlos sacando en el blog, contando otras experiencias de otras ciudades. Y sí, sobre todo la idea es ampliar un poco el libro y utilizarlo también pues para volcar pues cosas que escribimos y demás relacionadas con la horticultura, la agricultura urbana, el urbanismo ecológico y demás. Y sí, la idea es que Raíces en el Asfalto vaya profundizando y capilarizando por el suelo hasta llegar, no se sabe, si al centro de la Tierra. El blog, para aquellos que estéis escuchando, es Raíces y Asfalto, no en el asfalto, Raíces y asfalto.wordpress.com. Y yo digo una cosa, si el libro ya lo tendremos el lunes, va a estar disponible. Hemos hecho bien en no preguntar un montón de cosas, porque así la gente va a tener que comprárselo, porque hay un montón de historias que nosotros teníamos aquí previstas hablar, que no hemos podido hablar, acerca de contracultura y huertos, acerca de una serie de historias que la gente, si quiere saberlo, pues que pille el libro o que lea el blog, en cualquier caso. Uh-huh. Pero nos quedamos con las ganas, maldita sea, Juancar, otra vez más. Tendrán que leer el libro o ir a alguna de las presentaciones, que no sé si hay ya fechas por ahí. Sí, hay dos ya. La primera va a ser en la Casa Encendida el 14 de abril, Día de la República, por lo que estaremos obligados a contar y poner algunas fotos de estas de la Guerra Civil que hemos hablado. Toma ya. Y luego hay otra en Traficantes de Sueños en mayo también, ya cerrada. El 14 de mayo también. Y ahí lo dejan con otra cultura, ¿no? Ya aprovechando que es mayo, ya que es mayo revolucionario. Y bueno, sí, la idea es ir empezando a cerrar fechas y irlas haciendo también, que no seamos solo contando el libro, sino utilizar el libro también como una excusa para dialogar con gente de otros campos del conocimiento, de otros movimientos sociales o de otras historias que permitan poner en diálogo y que la agricultura urbana sea una excusa para hablar sobre cosas y bueno, pues el libro sea una excusa también para obligarnos a ir a conocer gente, a conocer ciudades, proyectos y... Yo me comprometo a buscar anuncios animando a la gente aquí en Madrid de radio, que es nuestro campo, animando a hacer huertos. Tiene que haber, seguro. Vamos a buscar algo de radio, Juanca. Vamos a buscarlo. Nos quedamos con un temilla más. Un temilla curioso. Este yo me lo saco de la manga, así, yo lo traigo más que por lo que tiene que ver con los huertos, por lo que cuenta. La canción se llama Lemon Incest, o sea, el incesto del limón. Es de vegetales. Hasta ahí. Hasta ahí la relación. Vegetales y provocación, pues ahí va el rollo. ¿Es imposible? No. En el año 84, no hace tanto, Serge Gainsbourg, que esto de provocar sabía bastante, ya que el Je de Menempli, esas cosas. No, Je de Menempli no, ¿cómo era? ¿Cómo era la canción de Serge Gainsbourg con...? Se me acaba de ir la cabeza. Bueno, este tipo ya había grabado algunos temas que subieron los colores así a la población en Francia y en general en todas las partes del mundo libre. Y en el año 84 el tío pues dice, vamos a dar un paso más allá. y graba el tema de Lemonins, ¿eh? El incesto del limón. Lo graba con su hija Charlotte Gainsbourg, sí, esta que ahora es actriz y que triunfa y tal por todas partes, pero que en aquella época tenía 13 añitos. Charlotte se presta a grabar el tema con su padre, a salir en el vídeo musical que lo acompañaba, y ahí es donde viene un poco el rollo extraño. La letra de la canción ya de por sí es escandalosa porque juega mucho con los conceptos de lemon zest, que es ralladura de limón, y lemon incest, es incesto con de limón. Bien. El caso es que la letra es bastante, digamos, confusa. Pero en el vídeo todas las confusiones se pierden, porque aparece el Serge Gainsbourg descamisado así, tirado en la cama, con unos vaqueritos, y la niña con 13 años, en bragas y camisetita, abrazando a su padre así y acariciándole, mientras se lanzan piropos el uno al otro y se van agarrando cada vez más. El caso es que esto a la gente, pues, en aquel momento le sentó mal. Yo entiendo que hoy en día, si este vídeo no lo ponen en televisión, también habría gente que protestaría, etcétera, etcétera. En cualquier caso, como apunte, os diré que la cara B del single se llamaba así, tal cual. Os dejo que escuchéis este, vamos a llamarlo tecnopop, porque estamos en los 80 ya, y aquello lo podíamos llamar tecnopop. En otra época no sé cómo lo hubiéramos llamado. Serge Gainsbourg y Charlotte Gainsbourg. Nice. This is a song about vegetables. They keep you regular. They're real good for you. Call any vegetable. Call it. Call it by name. Call any vegetable. Call one. Bueno, bueno, pues hasta aquí llega nuestro Barrio Canino 151. Agradecer sobre todo y especialmente a Cois y a Nerea este rato que habéis estado aquí en el estudio de Agora Sol Radio. Y nada, nos veremos en otra, por aquí, seguro. Muchas gracias por invitarnos, por compartir este rato con vosotros y con vosotras. Y nada, pues sí, nos seguiremos cruzando por Seco y por fuera de Seco. Ahora os regalamos una azada y ya nos vemos en el huerto. Y nada, llega el momento de decir también qué es lo que vamos a hacer la semana que viene, que vamos a hacer algo que además nos apetece mucho. No estaremos aquí el viernes a las 4 de la tarde. Radio a la calle. Y nos volvemos a salir a la calle. Ya empieza a salir un poquito el sol, entonces ya nos vuelve a apetecer coger la radio de guerrilla y irnos a la calle. Y además, como tenemos buena excusa para hacerlo, pues mejor aún. Estaremos el sábado por la mañana, día 14 de marzo. Estaremos en el Matadero de Madrid, en el evento de presentación de EVA, el espacio vecinal de Arganzuela, que precisamente reclaman el uso público y colectivo de uno de los espacios que antes citabais también al hilo de aquella aventura de la Guerra Civil, ¿no? El espacio de frutas, el mercado de frutas de Legazpi, que actualmente está en desuso y los usos que se plantean desde el ayuntamiento son bastante especulativos. Pues la plataforma vecinal de Arganzuela pues pretende hacer un espacio de gestión vecinal que, bueno, que parece que se les está negando. En un evento de presentación estaremos nosotros ahí con el estudio de radio de guerrilla, haciendo además un programa conjunto con nuestros compañeros del Pasajero en Seco, un pasajero canino, un choque radiofónico que yo creo que va a estar bastante curioso. No es la primera vez que nos encontramos, ¿eh? No, la verdad es que no. Nosotros... Ellos se hacen llamar el pasajero en Seto, lo vamos a decir, nosotros lo llamamos el comando Satán. Y hasta ahí puedo leer. Sí, hasta ahí. Así que, bueno, estaremos ahí, además, con todos los que paséis por allí. Estaremos con la gente de los colectivos que participan en esta plataforma vecinal que aglutina un montón de colectivos y asociaciones de Arganzuela. Y, bueno, pues si estáis por allí y queréis decir algo en la radio o queréis tocar la mesa y hacer algo vosotros... O queréis tocar a Juancar, que es muy guapo, también. También, también. A mí lo que me mola son los masajitos en la garganta, porque tengo ya otra vez... le estoy con la fonía otra vez. Así que nada, que yo me voy para el matadero. Os espero allí, chicos. Me gustaría recordar a nuestros oyentes que el domingo es 8 de marzo y hay una manifestación feminista en Ciberes a las 12. Juan Carlos, que es un hombre estupendo, seguro que cuelga en Twitter toda la información necesaria para que acudáis en masa el próximo domingo. Y nada, hasta la semana que viene. Yo no acudiré en masa, acudiré así, en un pequeño comando. Satán. Por ejemplo. Yo voy a dejaros también hasta la semana que viene con el último tema. Y como siempre intento, ya que es viernes y tal, dejaros con un tema animadillo, ¿no? Hay cosas que ponemos aquí que son un poco bizarras y que no animan al baile ni a salir ni a Yo creo que algo. Te has superado en el bizarrismo, ¿no? Sí, hoy me he superado bastante. Así que voy a dejaros con un tema que por lo menos dé una sonrisilla un poco tal. Y Mano Negra, no fallan nunca. Cuando se lanzó al mercado el disco Casa Babilón, de Mano Negra, que todos conocéis, yo creo, la banda ya no existía realmente. Las giras interminables, las aventuras rocambolescas y bizarras a las que Manu Chao había arrastrado al grupo, pues yo sé, girar por un barco, cargando y descargando el escenario ellos mismos en cada puerto, haciendo toda Sudamérica o tocar en un tren por zonas de la guerrilla colombiana, habían acabado por desgastar y cansar bastante a los miembros del colectivo, que por aquel entonces era Mano Negra. Así que de vuelta a París, Manu Chao hace una convocatoria abierta para grabar el siguiente disco de la banda, y se presentan allí desde antiguos compañeros de tocar en el metro de Manu Chao, o hasta Fidel Nadal y Pablito de Todos Tus Muertos, que aparecieron por allí también a grabar algunas voces, y dieron forma entre todos lo que acabaría siendo el disco más conocido de Mano Negra y que nunca vimos en directo, curiosamente. En este disco encontrábamos la oda guión crítica a la alimentación basura del mundo moderno, Hamburger Fields, campos de hamburguesas. Tiene un rollo con el Strawberry Fields que hacían los gandules también a su propia manera, solo que Mano Negra, pues claro, no podían hacer una versión de los Beatles, tenían que hacer algo mejor. Y como todo eso es lo que hicieron y cocinaron entre todos, os dejamos con ellos hasta la semana que viene. Now here comes daddy. Now here comes daddy. And here goes mommy. And here goes mommy. The baby's pretty. The baby's pretty. His name is Johnny. His name is Johnny. Now here comes daddy. Under the fields. Under the fields. 60 years in the under the fields. Under the fields. Under the fields. 60 years in the under the fields. Under the fields. Under the fields. Under the fields, 60 years in the under the fields. A child is born. Let's celebrate. Let's celebrate. Well, it's a date. It's a date. Let's eat popcorn. Let's eat popcorn. This child gonna live in the under the fields. Yeah, it's gonna live. In the hamburger fields, in the end of fate, you'll be educated. In the hamburger fields, in the hamburger fields, here we go now. Over the soda rivers, and on the gazelle seas, I've been chimney dreams. Under the air-conditioned sky, fly, fly, my baby, fly. No matter if your daddy cries, fly, fly, my baby, fly. Over the ugly fields, I'm gonna sing. A child is born. Let's eat popcorn. In the end of fate, in the end of fate, he'll be educated. In the end of fate, in the end of fate, he's gonna live. He's gonna live in the under the fields. In the under the fields. In the under the fields. In the under the fields. A child is born. Well, it's a day. In the hamburger field. In the hamburger field. In the hamburger field. In the hamburger field. A child is born. Say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say